Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, el primer, podríamos considerarlo la primera entrevista de este año 2025. Como sabéis, pues bueno, REA no es que haga muchas entrevistas durante el año, intentamos que sean un poco puntuales porque nos gusta que esas entrevistas sean profundas y que tengan cierta parte especial, ¿no? Que no sean típicas y que sea algo que para la gente que nos sigue, pues les resulte algo más especial de lo normal, ¿no? Y así conocéis, pues, bandas que creemos que realmente valen mucho la pena. La verdad es que, pues bueno, la banda que presentamos ahora a estos inicios del 2025 es para lo que diríamos la redacción de REA, tanto en podcast como en lo que es la web, pues una de las bandas que más nos gustan de los últimos años, no solo de la escena nacional, podríamos hablar un poco de la escena dentro del metal extremo, pues a nivel global. Así que tenemos aquí a los dos Danis y a Jaime de los Eternal Storm. La verdad es que estamos encantados de poder hablar con vosotros, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias, chicos. Bueno, Eternal Storm, 13 minutazos que han tenido los amigos que han empezado a escuchar este programa para ya saber un poquito cómo os las gastáis. Yo creo que el tema An Abyss of Unreason son ya, podríamos decir, un poquito el catálogo de lo que es capaz de Eternal Storm de demostrar, ¿no? Un poco, pues esa técnica, su forma de componer, un poquito lo que son las cartas, ¿no? Y ahí un poquito demostrar lo que sois capaces. Pero son 13 minutazos que abren el último trabajo. En el mundo de la velocidad, del consumo express, de que si esto al minuto no me mola, me lo quito, pues habéis sacado ahí los cojones encima de la mesa para decir, bueno, pues quien no tenga paciencia no tiene Eternal Storm. La verdad, ¿quién tuvo la idea de empezar así este trabajo, este maravilloso nuevo disco que editasteis en el 2024? Así que a ver quién se atreve a explicarlo. Yo creo que estaba en contra. Por eso tiene la voz más baja. Por eso le veis. Sois vosotros los que estáis metiendo lo que se escuche de fondo. Vosotros diréis. Pues no sé, creo que la culpa, bueno, quizás sea en mayor parte mía, pero. Ya, sí, pero sin duda. Yo me dejo, pero. Pero te dejaste. Y también tú también te dejaste, Dani. Dani segundo, tío. Aunque ya, digas que no. Sí, te dejaste. No lo sé. A ver, también es que con el disco anterior empezamos con un tema que también era bastante largo. Lo que pasa es que lo dividimos en dos partes. Y en este, pues queríamos. No sé, tuvimos el debate de si dividirlo en dos partes o no. Y ya no me acuerdo ahora mismo cuáles eran los argumentos a favor y en contra, pero al final creo que como que dijimos, bueno, a la mierda, lo ponemos todo junto y ya está. Y no sé, mira, un poco como lo que has dicho tú, incluso como funciona un poco como filtro, vamos a decirlo, sin sonar aquí muy pretenciosos y tal, pero sí que es verdad que, bueno, pues es un tema largo, es un disco largo, entonces digamos que si te lo quieres poner y quieres invertir tu tiempo en escucharte este disco, pues bueno, como es una introducción en la que siento un poco las bases de lo que vas a encontrar. Bueno, hay que decir que es la abertura del A Giant Bone to Fall, el trabajo que editaron Eternal Storm en el año 2024, recién pasado este año. Y sí que es verdad que hay muchas bandas en los últimos años que sí que se han atrevido un poco a empezar algunos trabajos con temas largos, ¿vale? No es una cosa que sea solo vosotros tal, ¿no? No, es, no. Sí que es verdad que son bandas que tienen cierta solera, en el sentido de que tienen un respaldo de gente, muchos años, muchos trabajos en el mercado. Entonces sí que le veo por vuestra parte, hostia, un riesgo cojonudo, sobre todo para lo que es el formato digital, ¿no? Para el formato de redes, para el formato del consumo de las playlists. Entonces, sí, cuando, también. Claro, cuando vosotros enfocáis un trabajo como este y empezáis un poquito a enseñar las cartas, hay que tener también en cuenta que sois banda, una banda de temas largos también. Si quitamos un poco esos temas un poquito más atmosféricos, entre actos, no sé, sí. Es una política relativamente arriesgada, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo yo la manera de la que lo veo es que si no es integridad también, porque comprometemos un poco el desarrollo y el ritmo del disco, si tenemos, si vamos a decir, vale, vamos a empezar con un tema más corto para que sea más fácil y más digerible, pero estamos ahí como rompiendo un poco precisamente que esta canción lo que es un viaje, como yo lo veo, que como tiene una intro más tranquila, va construyendo y es como pues va bonito, más épico, y luego ya empieza pues, la caña y tiene, y es un poco montaña rusa, tiene muchas subidas, muchas bajadas, y al final, no sé, nosotros hacemos la música porque nos gustan a nosotros, es como precisamente si quisiéramos intentar petarlo más, pues haríamos algo un poco más más radiable, ¿no? Más corto, sí, más menos recargado también, pero también es que la manera que hacemos la, que hace sobre todo Jaime la música, tiene mucho detalle, mucho desarrollo de ideas, jugamos mucho con crear como un bucle, un mood, por, al final vamos repitiendo y vamos sumando capas y eso yo creo que no hay manera de hacerlo con temas cortos. Claro, a ver, igual, perdón. No, igualmente, o sea, igualmente que no, o sea, no quiere decir que a nosotros no nos gusten tampoco los temas más cortos y más accesibles. Lo que pasa es que, bueno, no sé, en la visión que teníamos sobre todo para este disco, pues un poco lo que se prestaba era temas más largos, aunque hay temas un poco más cortos también, pero bueno, se prestaba todo pues eso, como temas mucho más narrativos, más detallados, un poco cinemáticos incluso, y pues por ahí fuimos, pero vamos, tampoco quiere decir que digamos, es que es la polla hacer temas súper largos y hacer temas cortos no mola, porque también nos gusta. Es muy jodido, de hecho, hacer temas largos, porque tienes que saber cuándo parar, además, y a veces pues tienes un poco el riesgo de que haces una sopa de riffs y a ver cómo sales de transición, y pero bueno, no sé, en este disco, lo que dice Jaime, ha surgido las cosas más así, y había pues algunos... Queríamos también, pues, lo que hemos comentado en más entrevistas, expandir los dos espectros del grupo, la faceta más agresiva con las partes más atmosféricas, más etéreas, y bueno, pues eso también lleva a que el minutaje de los temas si son más largos, ya nos vamos conociendo más, entró Dani en el grupo que también aportó mucho, tanto a nivel vocal como a nivel de arreglos, de riffs, estructuras... Bueno, Dani, si quieres decir alguna cosa, ya que aportas todo ese tipo de cosas, para que por lo menos se te escuche un poco, que no se te escuche solo en el disco. No, está bien. ¿Me escucháis bien ahora, no? Sí. Vale, es que me he quitado el este, vale. Perfecto. Añadir a lo que dicen ellos, que creo que un punto de esta banda, sobre todo del último disco, de Cometide y este, yo creo que es buscar un poco este punto un poco más inmersivo de la música, ¿no? Y esto creo que se consigue... pues añadiendo más minutaje a las canciones, porque al final podemos desarrollar, meter muchas capas, ¿no? Desarrollar un poco la parte más post de la banda, ¿no? Así que creo que por eso también nos gusta mucho hacer temas largos. Vale, aunque entraremos a posteriori ya en el último trabajo, en el A Giant Bone to Fall, porque me gustaría un poquito más repasar lo que es vuestra carrera. Claro, las motivaciones que hacen que unas personas dejen parte de su vida, de su tiempo, esfuerzo, etc., en una banda, en un hobby, etc., lo que sea, la verdad es que es grande, más sabiendo en los últimos años la poca recompensa que puede tener el mundo de la cultura en general. Cuando hablo del mundo de la cultura, puede ser desde lo que hacemos nosotros en las páginas web, un músico... Claro. Incluso puedo meter hasta un promotor a veces, ¿vale? Porque hay promotores que lo hacen por amor al arte, ¿vale? No todos son igual. Pues siempre hay que buscar recovecos donde encontrar esa satisfacción y esa motivación, ¿no? Entonces, yo os puedo decir que para Rock Entre Amigos este año ha sido el disco nacional del año, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, entonces, como ejemplo un poco, os voy a leer... pues tres de la gente que trabaja con nosotros, que escribe, está en los podcasts, un poquito lo que ha descrito de lo que ellos opinan a grandes rasgos, lo que es el último trabajo vuestro, ¿vale? Entonces así, un poquito para que veáis un poco de una manera rápida, en pocas palabras, la descripción un poco de vosotros, tanto del último trabajo como del nombre Eternal Storm. En este caso sería, por ejemplo... el señor Osvaldo Martín, que es el segundo de a bordo para mí, que hace a veces pues programas, entrevistas y todo eso. Él opina que A Giant Bone to Fall es sublime y elegante, rabioso y sensible. Es black, es death, es post, es lo que esta banda de talento inabarcable ha querido que sea. Así Osvaldo nos deja un poquito este post. Pues qué guay. Qué chulo, tío. Bueno, luego tenemos a Carlos Citoler, que es para mí es el poeta un poco de nuestra web, porque me encanta cómo escribe, ¿no? Es un tío que tiene mucha elegancia. Él nos dice, rezaba un viejo anuncio que la potencia sin control no sirve de nada. Yo personalmente, cuando busco potencia, me gusta que la propuesta me arrincone contra las cuerdas a golpes, me deje desarmado técnicamente ya en el primer cambio de ritmo y me susurre suavemente al oído con un simple pestañeo que podría acabar en cualquier momento conmigo. Yo personalmente, cuando busco potencia, llamo directamente a Eternal Storm. Esto es otra cosa que nos ha escrito, por ejemplo, otros de los que ha opinado que es pues uno de los discos del año, ¿no? Y así podría hablaros de bastantes más que nos han... En la página web podéis encontrar algunas descripciones más dentro de los top. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, hay que tener en cuenta que nosotros no somos un medio profesional. Somos un medio amateur que nos mueve más la pasión que la profesionalidad o el mero hecho económico, ¿no? Entonces, cuando os llegan palabras como estas, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Está claro que son años de esfuerzo, tal y pascual, ¿no? Pero cuando un fan o alguien os dice cosas de este tipo, ¿realmente os llena suficiente para continuar? ¿Hoy en día es suficiente o tenéis que seguir continuando otras, buscando otras cosas? Vale, esto es jodida, ¿eh? A ver, yo creo que obviamente es algo muy agradecido y que nosotros además, pues obviamente somos fans y hemos... Y hay un montón de grupos que nos han marcado mucho, que amamos mucho a nivel musical, luego ya hay experiencias personales de por medio también, por lo que no es, la música que hacemos pueda despertar sentimientos parecidos en otras personas, me parece algo acojonante y que no es algo que esperemos, porque al final, pues es lo que digo, hacemos esta música porque nos gusta este estilo de música, porque nos apreciamos personalmente y disfrutamos de nuestra compañía, hacer cosas juntos, tenemos sentidos del humor y inquietudes parecidas, y todo al final pues son extras. Si funciona y le gusta a la gente, joder, pues es todavía mejor. Pero nosotros al final vamos a seguir haciendo música pues mientras sigamos conectando y mientras sigamos teniendo pues un poco el reto, la inquietud de seguir creando, de a ver a dónde nos lleva, de seguir, nos encanta viajar juntos y si vemos que hay gente a la que importa esto, es increíble. Plan de, es lo que digo, que igualmente no, que es más calidad que cantidad, que me venga una, yo prefiero que me venga una persona y me diga eso, como las dos reseñas que has leído, a que toquemos de 200 personas y estén desgraciados. Claro. Igual, es mucho más agradecido y pues, impacta mucho más y no sé, eso. La hostia. Sí, yo creo que tiene un valor enorme cuando lees una, o bien una reseña como las que has leído tú, o incluso cuando lees algún comentario que te deja cualquier fan en redes sociales o lo que sea. Eso, o sea, evidentemente eso te hace sentir de genial, de puta madre. Y luego con respecto al hecho de querer continuar, eso sí que es verdad que es como, bueno, es que hacer música es como un poco una cosa un poco irracional, ¿sabes? O sea, como lo que dices tú, lo vuestro es pasional también, pues es un poco lo mismo. O sea, hubiese o no hubiese reacciones como la que acabas de leer, yo creo que querríamos seguir haciendo música, lo que obviamente no quita que cuando recibes este tipo de reacciones, pues se aumenta, vamos, por mil, ¿sabes? La situación. Sí, un pequeño chute, diríamos, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Es un factor más que nos impulsa un poco a hacer lo que hacemos, ¿no? Y sí. También, igual no cabe mencionarlo, ¿no? Pero al final, nosotros no vivimos de la música. ¿Verdad? Esto viene desde nuestro tiempo libre, trabajamos para poder financiar lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser una motivación muy intrínseca la que sentimos para poder seguir haciéndolo. Y por suerte ahora mismo sí que la tenemos. Y como que te reafirmas, sobre todo claro. En momentos que, no sé, yo por ejemplo ahora tengo, por varios factores, tengo mucho menos tiempo y del que quisiera, y cuando veo que hay gente que pese a todo, que sigue apoyándonos, que le llega, que hay llegamos a nuevos oyentes, y es como, joder, tengo que mover el culo y sacar esa energía extra para tirar adelante con esto. Bueno, iremos hacia el principio de vuestra historia, pero antes de eso, creo que los tres estáis en otras bandas. ¿En estos momentos, cada uno de vosotros, tenéis muchos proyectos paralelos o os habéis calmado un poquitín? Porque hay alguno que otro que habéis tenido, yo qué sé, no caben en Metalum, en el Metal Archive. Es increíble, tendrán que hacer una extensión. En estos momentos, cada uno de vosotros, más o menos, ¿en qué proyectos estaréis metidos? Sí, bueno, empiezo yo si quieres. Sí, tú, Dani. Estoy en una banda andorrana que se llama Perséfone. Brutales. Gracias, brutales. Tío. Sí. Y nada, eso, por cierto, no. Dani, esos tienen que pasar por aquí. Pronto o tarde tienen que pasar. Me parece otra banda súper, súper dotada. Me parece la polla. Qué guay, tío, muchas gracias. Pues sería todo un placer. Así que esa es mi otra banda. Joder. Dani, el otro Dani, así vamos por... Vale, pues yo soy como el que está, picotea más cosillas. Dani, sí que, como igual, no sé, como... Al final yo creo que cuando estás en una banda tienes como... Hay varias facetas. Hay gente, por ejemplo, Jaime es súper creativo musicalmente y aunque no ha tocado mucho en otras bandas aparte de Eternal Storm, siempre está componiendo música y bueno, ya ahora contará. Pero a mí lo que más me gusta es tocar en directo y me gusta tocar con gente distinta. Y bueno, pues ahora con lo que tengo, estoy con una banda, bueno, es originalmente de Inglaterra, ¿no? Estamos todos en España, que se llama Cáncer, una banda de metal. Brutal. De finales 80, yo no es fácil de recordar el nombre. Sí, sí, o sea, además son clásicos. Sí. Es que de Inglaterra, pues, metal extremo tampoco vamos a sacar mucho más. Cáncer es de las únicas de finales 80, principios 90. Podríamos decir dentro del metal extremo, entre comillas, fuera del sí, clásico tras. Sí, pero al final las que despuntaron pues fueron Carcass, Benediction, Volthrauer, Napalm y luego ya pues Creed, cosas así, pero... Y sí, pues entré a la banda hace 3 años y bueno, al final a mí me gusta mucho también el metal clásico y mola mucho también y de aquí para allá todavía. Y luego tengo algunos proyectos más. Tengo un proyecto que, bueno, tiene más nombre, pero más como Death Doom, Oscurete. Y de vez en cuando, pues, siempre he hecho cable a colegas tocando. Estuve tocando hace poco en Japón con Fruity, una banda de Barcelona. Bueno, al final, no sé, me dejo liar fácilmente. Bueno, Liquid Graveyard, ¿todavía estás con ello? Sí, bueno, lo que pasa es que desde ahí también toca John de Cáncer y cuando entramos pues como que le hemos dado más prioridad a Cáncer y Liquid Graveyard de todas maneras siempre ha sido como una banda un poco más, como que con ritmos muy distintos, es como pues quedamos y hacemos un festival cada año, cada 2 años, no hay como una agenda, Correcto. Es bastante más para pasar el rato. Disfrute. Y ahora estamos centrados, como vamos a sacar ahora esto nuevo con Cáncer, pues va a ser bastante más complicado. Bueno, antes de entrar con Jaime, claro, a todos los escuchantes de REA, recomendar tanto Perséfone, death progresivo, podríamos decir, ¿no? Técnico tal, Cáncer también sería un death progresivo más vieja escuela, ¿no? Un poquito más a la antigua usanza. Progresivo no, es súper... Bueno, pero es técnico, ¿no? Tiene... Oh. Hostia, yo le veo que de vez en cuando... Para mí sí que tiene momentos bastante, bastante técnicos, no son cafres y punto, ¿no? Somos unos garrulos. Bueno, vale, va. Solo que es complicado, pero muchos no garrulos. Bueno, y Liquid Graveyard sí que podríamos decir una vanguarda, así un poquito extraño, bueno, un poquito stoner, la verdad más experimental, muy curioso, que sí que vale la pena. Así que nada, Jaime, cuéntame un poco tú, serías un poco el cerebro en parte de lo que es Eternal Storm, ¿no? Bueno, sí, de Eternal Storm, sí, o sea, bueno, soy el que compone la mayor parte de la música, pero obviamente con la ayuda de estas bellas personas no sería lo mismo, así que, vamos, no sería ni de coña lo mismo sin ellos. No, bueno, lo que decía Dani, yo siempre he estado como haciendo otras cosillas por mi cuenta y tal, pero nunca me decidí a sacar nada y, bueno, me hago aquí un poquito de promo a mí mismo porque dentro de seguramente el mes que viene o en un par de meses sacaré finalmente una cosilla, un proyecto de música electrónica. Hostia, electrónica. Sí, sabes, no tiene nada que ver con el metal, pero para la gente que le guste sobre todo el último disco de Eternal Storm, sobre todo el tema así muy atmosférico y los teclados, creo que le podría encontrar su punto porque, bueno, pues digamos que es toda esa vertiente, pero llevada al 100%, ¿sabes? Todo, pues, teclados, beats y un rollo muy envolvente. Y eso, bueno, lo sacaré seguramente, no sé, en febrero o marzo, seguramente estoy pensando en sacarlo. Y bueno, una cosilla que estuve haciendo poco también, una colaboración con unos colegas nuestros de aquí de Madrid que se llaman Last Forest Rain, Es una banda de post-metal que va a sacar su primer disco la semana que viene, creo, el viernes. Y bueno, contribuye ese disco con todos los teclados y tal. Pero eso no, lo recomiendo a toda la gente que lo quiera chequear. Está muy guay, sí. Está genial. Muy bien. Hemos tocado con ellos además en marzo aquí, la última vez. Y bueno, es un grupo, pues eso, post-metal, shoegaze, muy envolvente, muy denso, monolítico, temas muy largos también, como nosotros. Y bueno, eso, que lo recomiendo que lo chequee la gente también. Genial, pues bueno, ya la gente ya tiene 4 o 5 grupos que hemos hablado en un ratito para que vayan investigando, los que no conozcáis, claro. Supongo que en la gente que nos sigue, a varias bandas de las que hemos nombrado sí que se las conocen, porque el tema del metal underground nacional, tal, lo llevamos bastante al día y bastante a gala. Bueno, 2024 haríais unos 15 años de Eternal Storm, más o menos de su fundación, 2009 más o menos sería cuando empezaron. Este año será el 16. Todavía, bueno, creo que la banda la fundasteis Jaime y Daniel Maganto en principio, más o menos. Uh-huh. Y ¿estáis convencidos ya de que Eternal Storm es el nombre adecuado para la banda o todavía dudáis? Porque en algunas no. Gente... Otra. Yo creo que ya nos redimimos con ello, ya fue como hola, ya está. Toma por culo. Bueno, empezasteis con Death Valley, que me suena mucho más estoniano, eso. ¿No? Me suena un nombre mucho más stoner rock. Más Paco era. Bueno, es más típico todavía, sí. Bueno, a ver, yo tengo que deciros que a mí nunca me ha chirriado el nombre de Eternal Storm. Me parece un nombre bastante adecuado. Está en el mundo entre el Doom Death. No lo veo nada power, como decía alguna vez, no. Creo que no sé si fue Jaime o algo en alguna entrevista, no sé si leía alguna. Yo he dicho muchas tonterías. Bueno, en esta vida. Yo no presente. y lo que me llama mucho la atención, que es que veo que sobre todo cuando empezáis, que editáis el mini EP From the Ashes a los pocos años, a los 3 o 4 años, me parece un inicio súper adecuado, porque es un death metal melódico, llamado a veces melodez, tal, muy directo, no facilón, ¿vale? No caigamos con eso. Lo veo bastante, vamos a decir, bastante influenciado por bandas de principios 90, tipo In Flames, Dark Tranquility, At the Gates, sobre todo, etc, etc. Pero con una calidad y una producción bastante sorprendente, y que para ser un primer trabajo me parece súper, súper adecuado para que la gente, cuando tiene que conocer una banda, pues que le entre bien, ¿no? Me parece un disco muy directo que puede gustar a cualquiera que se adentre, que le gusta el metal extremo melódico, y que me resultó curioso que fuese un trabajo que al final no sé si salió en físico, creo que al final sí, no sé cómo, sí que salió al final. Sí, salió. Vale, porque tuvisteis problemas, no sé qué al principio iba a salir con un sello, no sé qué pasó al final, sí. Porque al ser un mini LP tuvisteis una serie... Eso bueno, íbamos a haberlo editado con Stream Music. Contadme un poco cómo fueron esos inicios de la banda, porque teníais otros miembros, etc, etc, así que, bueno, contadme cómo se cuaja esa primera fundación de los Eternal Storm, llamados Death Valley, ese cambio de nombre y un poquito la llegada a ese primer trabajo de la banda. Abro yo el balón de recuerdos. Bueno, a ver, al final, los temas, aunque salió en 2013, ¿no? Ahora es 2013, sí. Los temas como que estaban acabados desde 2010, más o menos, y ahí ya estamos empezando a componer pues algunos de los temas que luego entraron en Combatide y tal, y como estamos viendo que podemos expandir mucho más nuestro sonido, pero esos temas, pues bueno, nos seguían molando y tal, y aunque son un poco heterogéneos y tal, pues bueno, estábamos satisfechos y decidimos grabarlos, y teníamos pues a Kerion, nuestro vocalista original, y también correcto, bajista, y luego tuvimos varias baterías, pues estuvimos trabajando los temas, y bueno, mientras íbamos avanzando poco a poco y decidiendo hacia dónde iba a tirar nuestro sonido, pues estos temas no queríamos tirarlos. Obviamente, pues se nota la progresión y se nota pues también pues que llevamos menos tiempo en un grupo, que no teníamos esas cosas claras, que pues nos ayudó mucho, de hecho, Jorge Escudero, que fue quien produjo y grabó, mezcló y masterizó From the Ashes. Y nos ayudó mucho a poder abordar la composición y la grabación de temas de una manera mucho más abierta y con mucho más recursos. Sí. Y bueno, fue poco a poco pues arreglando temas un poco más largos, subiendo un poco del tupa tupa este tan gotemburguero, que nos gusta mucho Ategate, a Tranquility, claro, claro, pero bueno, queríamos un poco, pues, ya no sé, ya estamos escuchando pues mucho Alces, Enslaved, siempre nos gusta mucho Office of Sanity, Caratonia, y también un montón de bandas de fuera de metal o de metal extremo. Así que poco a poco pues fuimos a puliéndolo el material, viendo que funcionaba, que no, haciendo temas cada vez más largos. Tocábamos bastante en directo también, así que pues siempre que... Yo creo que fue una época que estuvo muy chula, la verdad. Claro, sí. Cuando fundáis la banda, hombre, supongo que la intención era practicar el estilo ese, ¿no? El melodeath, el death melódico, etc. Claro. Porque encima, bueno, claro, cuando fundáis la banda 2009, está claro que todo eso viene de los 90, ¿vale? De principios, mediados 90, pero es posible que mitades de la primera década de los 2000 hasta el 2010-2011 fuese el punto culmen del melodeath en el aspecto de ventas y de éxito. O sea, sí, incluso bandas que venían un poquito no de, de esa zona sueca y tal, como por ejemplo Arch Enemy, fue cuando empezó también a despegar de manera brutal. Empezaron a salir bandas con influencias un poquito más folclóricas de tal, en Enciferum, Amon Amarth. Sí, por un lado salió, claro, eso, salió el metalcore en Estados Unidos, también, la evolución de... Entonces, que creo que era un momento, pero que era un momento, por decirlo de una manera, súper llamativo para crear una banda como, como esa, en el fondo, ¿no? Bueno, pero no fue intencionado, simplemente, de hecho cuando montamos el grupo ni siquiera fue, vamos a hacer un grupo que sea como The Gates, fue como, vamos a hacer un grupo, nos gusta el death, nos gusta el black, y sí, Jaime es una persona que... la melodía yo creo que es una parte muy característica de su estilo compositivo, en plan de su, pues yo que sé, que le gusta mucho el heavy, grupos de heavy metal clásico, los Iron Maiden, claro, le gusta mucho lo mencionado, y ya que encima en esa época toda la voz era gutural todavía, correcto, pues la manera de conseguir melodía es a través de las guitarras. Efectivamente. Claro. Y lo que yo creo que sí que nos separaba mucho de esos grupos que has dicho, que aunque nos gustan Enemy, nos gusta Chile Robodo, nos gustan algunos grupos también de folk metal incluso, aunque igual la influencia no haya sido tan clara, pero siempre hemos tenido los pies en el metal extremo, que hablan de que pues es muy de flipado, pero es que es metal melódico, pero es metal. En plan, tiene que haber Black Beast, tiene que haber Riza y muy oscuretes, nos flipa Morbid Angel, nos gusta mucho Vader. Dismember también nos gustaban mucho los primeros años. Bueno, Jaime, coméntame. No, yo te quería decir que un poco sí surgió un poco. O sea, claro, no era predeterminado en plan de vamos a hacer este tipo de música, pero sí que es verdad que bueno, en aquella época sobre todo estábamos los tres, o sea, Dani, Kerion, el anterior cantante, y yo, muy, muy metidos en todo el tema del metal extremo, melódico, escandinavo de los mitad de los 90. Y hombre, pues eso era como un poco como el nexo de unión, pero justo junto también como el death metal americano, como dice Dani, Morbid Angel, Death, Desire, claro, y rollo polaco, Vader, y esas cosas nos gustaban mucho. Y salió natural, yo creo. Es que sí, salió natural. O sea, no dijimos en pandemia, es que tenemos que hacer esto. Era como una amalgama de cosas naturales junto con un poco el sentido de la melodía del heavy metal más tradicional, ¿sabes? Un poco pues eso de Maiden y ese tipo de cosas. Y también nos gustaba, a mí sobre todo me gustaba mucho Children of Bodom, me gustaba Anarch Enemy, o sea, ese rollo así más death, bueno, no, no sí, death metal, la verdad, pero como más, sí, más vigor, más melodicón. Y lo que sí que veo del primer disco, que obviamente se nota que estábamos un poco como experimentando cómo componer, ¿no? Entonces de eso veo que en ese disco hay como los temas están como muchísimo más determinados, cada tema en un estilo particular. Hay un tema que es más cercano al death metal puro, hay un tema que es más cercano al death melódico noventero, hay un tema que es incluso más casi hasta powereta un poco. Que eso es luego una cosa que con el Come the Tide creo que empezamos a cambiar y empezamos a hacer todo bastante más más homogéneo, o sea, que dentro de un mismo tema se viesen distintas influencias sin tener que ser tan diferente de un tema a otro. Más coherente todo. Claro, sí, mucho más coherente. Lo que sí que es verdad que, aún así, aún siendo un poco, ya te digo, en ese primer disco, cada tema un poco de su padre y de su madre, sí que creo que conseguimos hacer una especie como de sí, cohesión. Aunque sí, es coherente. También tiene una intro acústica, tiene un final acústico. Y el tema de la mitad empieza como con un piano, como que le damos esa sensación como de interludio. Y en ese sentido yo creo que sí que se... O sea, no es como una cosa, no es como una rara avis en nuestra discografía. Yo creo que tiene bastante sentido. Teníamos claro la influencia, sí. Claro, como estábamos comentando, al final tuviste problemas a la hora de editar el trabajo por ser un mini LP, porque teníais un acuerdo en principio, se supone que de palabra, con un sello para editarlo. No sé, habéis comentado si era Extreme Music de Dave Rotten, puede ser que habéis comentado. Al final, ¿con qué sello salió? No, fue de autoeditado, es verdad. Claro, es un trabajo perdido, por de una manera, en el sentido de que no hay posibilidad de encontrarlo en físico. Sí, ahora mismo está agotado, pero nosotros, claro, bueno, ya, pues, igual un par de años, pero lo hemos hecho muchas tiradas. Habremos hecho 4 o 5 tiradas. Ahora justo quisimos hacer una especial por el décimo aniversario, que regrabamos, de hecho, Grey Skies con la formación actual, pero al final por logística y por tiempo no pudimos hacerlo como quisimos, pero bueno, que lo reeditaremos más adelante, sin duda. Perfecto. De todas maneras, la gente creo que en Bandcamp puede descargarlo sin ningún problema, o sea que quitando el formato físico se puede conseguir un disco súper recomendable, eso lo tengo que decir. A mí me encanta ese trabajo. Luego sí que es verdad que la evolución del grupo hace que todavía sea mucho mejor y que más de mi gusto, pues el estilo musical del cual está adquiriendo Eternal Stall durante los años. Bueno, sí que os serviría relativamente para empezar el grupo a darlo a conocer y un poquito, creo que empezasteis ya a girar bastante, a empezar a tener algunos conciertillos. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Qué tal fue esos siguientes años? Y claro, y luego me contáis un poco cómo es posible que dentro de lo que cabe siendo un inicio bastante bueno, tardaseis 6 años en volver a sacar un trabajo, quitando un split que tenéis ahí, muy crudo, por cierto, con un sonido bastante primitivo en comparación con lo que es el mini LP. Así que contadme un poco cómo fueron esos primeros años, la salida, el empezar un poquito a rodar la banda ya más en serio. Nada, contadme un poco. Nada más. Yo creo que hay muchos factores al final. Primero, que somos y particularmente soy un huevazos. y somos un poco, pues nos gusta, pues a veces igual tardamos demasiado tiempo en ponernos plazos, en funcionar, pero bueno, también estamos contentos con cómo quedan los temas y cómo quedan los discos, y yo creo que por haber tardado 6 meses menos se hubiera notado. Y digo, tampoco me quiero justificar y quedar siempre la pescadilla que se muerde la cola, pero yo creo que pudimos hacer un disco que, bueno, aunque no somos nosotros los que queremos decir, pero como tal, me parece que es un disco bueno y que se nota muchísimo la progresión desde lo que dices, y eso pues necesitó mucho tiempo. Encima cambiamos de formación, ahorramos dinero para grabar en un estudio en condiciones, hay muchos factores y estuvimos tocando mucho. Es que de hecho, pese a que fuera autoeditado y tardáramos casi un año en editar en formato físico por PAS, que estuvimos tocando un montón, y tocamos en Barroselas, tocamos con grupos como Natalia Marne, como Leprus, como Septic Flesh, todo eso teniendo solo un EP, que al final estuvimos estirando el chicle un montón de tiempo. Hicimos el split en vinilo, que estuvo bien pues para probar un poco pues hacia dónde tirábamos a nivel de sonido, para probar otras opciones de grabación, para otros estilos vocales, y al final también se retrasó porque tardamos en encontrar sello. Claro. Y el sello también tardó mucho en... Eso, sobre todo. Casi dos años en sacar el disco de este que lo grabamos. Claro, es que a veces eso hace también cambiar mucho la percepción, ¿no? Claro, o sea, de hecho, sí, porque el disco lo grabamos en enero de 2017. Claro, eso iba a decir yo, que los procesos de grabación de Eternal Stone son Eternal. O sea, totalmente. Empezamos, lees una entrevista y a lo mejor la entrevista del 2017 y ya estáis empezando a grabar. Y ver la fecha de edición de 2019, ¿no? Pero en realidad, el disco tardamos en grabarlo menos de 2 meses. Sí, ¿no? Estaba mezclado muy rápido. La mezcla tardó dos, tres meses. Pero que te digo, que empezamos a grabar el disco en enero y en agosto, septiembre ya teníamos todo. No conseguimos sello hasta marzo de 2018. Sí. Y el disco no salió hasta agosto de 2019. Claro, es que al final se juntan muchas cosas, claro, que están ahí por detrás de... Extramusicales. Claro, y... Y unas son culpa nuestra, otras claro. No, en plan, al final, pues bueno, al final las cosas salen así y lo importante es tirar para adelante y hacer un disco, hacer música de la que estamos orgullosos y luego hacer lo posible pues para llevarlo lo más lejos posible. Y en el caso, por ejemplo, ahora de A Giant Bound to Fall, pues sí que estuvimos mezclando el disco casi durante un año. Sí. Ahí hubo pues muchos factores, no había perspectivas a poder tocar porque estábamos saliendo de la pandemia. Claro, también, es que ahí hay otra cosa. Tiempo, claro. Cambiamos de formación. Claro. Bueno, aunque Dani no estaba en esa época, Dani Fliss, para que esté un poquito más metido en la conversación. Os voy a hacer una pregunta que podéis contestarla a las tres, pero así él va calentando un poco la voz, ¿no? Que para eso el cantante en parte. ¿Tú crees que es bueno que se alarguen tanto los plazos para una banda entre disco y disco? Hoy en día, en el consumo tan rápido y que los nombres de las bandas desaparecen a las pocas semanas de haber sacado un trabajo, si no es porque hay gente que está recordándolo continuamente por los medios, porque somos unos pesados, los fans, etc, etc. Dani, ¿tú qué piensas con esas ediciones que tardan tanto algunos grupos en sacar los trabajos? Quitando ya el tema de fuerza mayor, etc, etc. El dedo en la llaga, ahí, pa. En primer lugar, para los músicos, creo que es un proceso que se hace bastante difícil, por lo menos para mí. Es doloroso, sí. Es muy doloroso porque, como dicen ellos, ¿no? Al final tienes un disco hecho y por otros trámites, ¿no? Que no son musicales, quizás tienes que pasarte meses, en el peor de los casos un año o dos años, en sacar un disco que para ti ya está hecho, incluso representa una época pasada ya, ¿no? Y creo que es algo que con lo que ellos también van a resonar mucho, que muchas veces cuando sacamos música o se publica un disco, nosotros ya no estamos en esa época, vamos. Claro, que, claro. Cuando salió la Time Pound to Fall, para mí era como, es que ese estoy hasta la polla. Totalmente. No, también creo que esto lo dice Carlos de Persepolis, me gusta mucho cómo lo transmite, que es que un disco es como una fotografía de una época de tu vida, ¿no? Entonces, sí, esa época va cambiando. Entonces, cuando tú lo sacas, pues si la gente lo disfruta, es algo que agradecemos muchísimo, pero nosotros, exacto, como que ya estamos mirando un poco al futuro, ¿no? Exacto. También, ya por un mini spoiler, nosotros llevamos ya componiendo un nuevo disco que está bastante avanzado y que esperemos que pronto podamos grabarlo ya. O sea que tu opinión es que no es bueno para la banda en general y para el músico, bueno, en sí tampoco. Lo hacemos fatal, es tortuoso, claro, el proceso. Claro. Bueno, ya no lo hablo solo como algo interno del músico o de la banda, sino cara a la gente, ¿no? De no sé, recordad que antiguamente, por ejemplo, para alargar la vida de un disco se sacaban singles, ¿no? Para que no la gente continuase teniendo ahí, pues, coño, que todavía está el disco de... ¿Vale? Y motivase un poco. Ahora hacen vídeos. Claro, claro. Ahora videolyrics, etc, etc, lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando, hostia, ves que una banda ha sacado un trabajo que mola un huevo, que, joder, que te llama la atención y estás deseoso de continuar descubriendo música de esa banda, ves que es una banda under, que es una banda con, que no tiene los medios para estar continuamente, no viven de ello, tal, y pasan los años, y pasan los años. Joder, es también para el fan, para el seguidor, bastante jodido, ¿eh? Y yo más creo que sí. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que también, digo, obviamente, no os puso que tarde 10 años en sacar disco, que salga en los precios como pasa a nosotros, pero hay muchos artistas y grupos que editan material continuamente que yo pienso, primero que me satura. Y mira que hay artistas que me gustan mucho, como Devin Townsend, me encanta, pero me cuesta seguirle el ritmo. Son demasiado. Y mira que al menos Devin sí que suele cambiar un poco de estilo, pero hay algunos otros artistas que yo digo, hostias, tío, si en vez de sacar tres discos en 4 años, sacas uno en 4, seguro va a estar mucho más chulo, porque como que va vomitando un poco de esa. Estoy de acuerdo, pero claro, me estás hablando de una persona consagrada, tío. Es que ya, pero a mí me pasa con Arjen Lucassen, ¿vale? Por ejemplo, a mí con Arjen Lucassen me pasa, ¿vale? Porque cuando no es un proyecto con Star One, es un proyecto con Simone Simons, pues no con Super no sé qué no cuántos, y a mí también me satura, ¿no? Pero no dejamos de pensar que son bandas o gente establecida que tiene que estar vendiendo, que viven de ello. Pero vosotros también de gente más underground, ¿eh? Claro. Digo, que hay, que me parece eso, pero también entiendo que desapareces más porque no estás en el radar, porque no estás todo el rato editando música. Pero también creo que si tú crees que necesitas más tiempo para hacer un disco en condiciones, claro, y porque también muchas veces el tener esos ritmos tan locos y de saco disco de un año y luego te quema, y mira, por ejemplo, el drama de Obscura, de reutilizando ideas porque no llego al plazo y se las robo a los antiguos miembros porque si no, no cumplo el plazo para sacar el disco y tienes que cosificar actuaciones de mierda o creas estrés, que también puede salir de estrés porque tarda 10 años sacar un disco, por supuesto. Pero quiero decir que yo creo que cada banda tiene sus plazos, su manera de trabajar, y lo que sí que es verdad es que cuando tú grabas un disco, ya estás hasta los huevos de ese material. Claro. Si encima tienes que esperar 2 años, pues yo, por ejemplo, no sé cuántos años me ha gustado Llamado to Fall, y me encanta el disco, me gusta mucho, estoy súper orgulloso sobre todo de Jaime y Dani, que esperaron un furrazo de la hostia, pero bueno, es como estoy esperando a estar en el... como ha sido un proceso un poco traumático, de a ver cuando me lo pongo, para tengo ganas de simplemente escucharlo y no escucharlo sin tener que estar repasando los temas, sin tener que hacer cosas así. Así que sí, es obviamente es malo. Claro, a ver. Yo creo que. Sí. Perdón, si me dejas. Yo creo que se puede. A ver. Yo creo que. Tanto a nivel para los músicos como para mantener una cierta visibilidad con tus fans, a lo mejor se puede encontrar una especie como de término medio que sea sacar pequeños lanzamientos entre medias, a lo mejor, o sea, ya no te digo singles, tío, pero a lo mejor como cositas especiales o cosas para dar a entender que la banda sigue con ideas y tal. Y también es interesante para nosotros mismos como músicos porque nos da esa oportunidad como de explorar algunas cositas distintas o, yo qué sé, quitarte la espinita de hacer un tema a lo mejor un poco más bruto o más tranquilo y sacas un pequeño single, un pequeño EP basado en ello. O sea, nosotros todavía no hemos hecho eso, pero algunas veces hablando nos salen estas ideas para a lo mejor no tirarnos tantísimo tiempo entre la que sale un material y otro. Que ya te digo, no siempre es... Tampoco porque nosotros vayamos así de lento, sino se juntan mil factores, tanto la burocracia de sellos y calendarios y demás, con por agenda personal, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que quizás encontrar una especie como de equilibrio sería lo ideal. durante esa época, sobre todo a posteriori del Front de Ases hasta la edición del siguiente trabajo del Conde de Dyde, sí que he encontrado un dato de que hicisteis una gira con Totem God a nivel europeo. Para mí es un... me produjo relativamente alegría y tristeza, ¿no? Un poco la contradicción de saber que una banda va a intentar hacer algo por Europa simplemente para darse a conocer y tal, pero claro, vosotros en algunas entrevistas comentáis pues que fue un poquito, a ver, no decepcionante, pero que sí que es verdad que en el aspecto como experiencia fue maravilloso, pero que sabíais ya lo que ibas, ¿no? En el sentido de que posiblemente no ibais a encontrar mucha gente. La gira salió a última hora, en plan, bueno, llevamos tiempo hablando, pero primero no sabíamos si iba a poder Kerio, nuestro vocalista anterior, hacerla. Y también y eso también tuvimos ahí que hablar qué hacemos si no puede, no lo pudo y fue con Dani, que en el principio iba a echarnos una mano, pero le teníamos aquí el carro echado. pero era como, mira, vamos a hacerlo y es una experiencia, al final es que solo habíamos jugado en Portugal dos veces antes de eso y cuando llegamos bien y acomodamos ahí y al final es como unas vacaciones que tomar y como que vas construyendo y quiere decir que podría estar mejor planificado, tanto más tiempo, más promoción, muchos otros factores, pero yo no, me parece que es una experiencia súper chula. Sí, pero ¿cómo tiene que una banda mentalizarse muchas veces para que esas situaciones no se vuelvan en contra? Porque queráis lo que queráis, claro, eso puede, a veces está, imaginaros 10 conciertos, 12 conciertos, 8, los que fuesen, ¿vale? Imaginaros que es relativamente irregular, 100, 20, 50, ¿vale? Pero hay muchas veces que en las entrevistas hablas con muchos músicos y la norma general, a no ser que sea una banda relativamente establecida, por ejemplo, unos Crisix, que ahora tristemente lo han dejado, pues es complicado que fuera de su país, si ya en su país ya es difícil, aquí en España ya es difícil que arrastremos gente, pues imaginaros subiros a países donde el nombre de Eternal Storm, en este caso, o Totem God, que os acompañaban, pues, hombre, pues es limitado, ¿no? ¿Cómo jugáis para que eso no se vuelva un poco en contra cuando llegáis aquí? Porque, coño, es un riesgo, queramos o no queramos. Es claro, pero... Aquella vez era, ten en cuenta que era la primera vez que nosotros salíamos por Europa, entonces teníamos toda la ilusión del mundo y pues hombre, pues como que al final daba un poco igual. Y la seguimos teniendo, además. No, es que, no, pero lo que te quiero decir es que obviamente si hiciésemos esto cada año, por ejemplo, y fuese siempre con el mismo resultado, pues obviamente nos quemaría, claro, claro. Pero claro, aquella vez, como de hecho de momento es la única vez que hemos salido así por Europa un poco más largo y tal, pues coño, nos lo pasamos de puta madre, la verdad, ¿sabes? Bueno, Conde Dyde, que es el siguiente trabajo, ¿cuál es la perspectiva con la cual os mentalizáis para que ese trabajo sea diferente al Front de Ases, mucho más evolucionado? Yo tengo que decir que por el estilo musical es mi disco favorito de momento. Un poquito por el concepto de trabajo, ¿no? Para mí es un trabajo que va más al terreno atmosférico, buscando lo que sería el estilo más gótico. A mí es que el metal gótico me flipa, ¿vale? El metal. Entonces, veo que es un trabajo que no tiene esas combinaciones tan extremas entre lo que es la atmósfera y el metal extremo, como puede ser el último, el A Giant Bone to Fall, que es mucho más contrastado. Este lo veo un poquito más unificado en lo que son los estilos musicales. Y las melodías incluso las puedo ver un poquito más accesibles que lo que es el último trabajo, ¿vale? Como si fuesen un poquito más fáciles de digerir. También es verdad que son temas, yo creo que melódicamente un poquito más accesibles en general, ¿no? Que el último. Sí, yo creo. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente que puede ser que tenga una digestión más fácil. ¿Cómo fue ese disco? ¿Qué opináis con ya los años que han pasado? Luego le preguntaré a Dani Fliss qué opina de ese trabajo, ya que es relativamente diferente al último. Y nada, contadme un poco. A mí me flipa, ¿eh? A mí es un trabajo que me tiene enamorado, ¿eh? Gracias, tío. Yo creo que lo que decía, como ha dicho Dani al principio, cuando estábamos grabando el From the Ashes, ya habíamos empezado a escribir temas de Conde Dyde. Porque ya empezábamos como... O sea, bueno, siempre hemos escuchado bastante música, la verdad. Siempre hemos sido bastante cabras de escuchar todo lo que nos molaba y tal. Pero ya como que queríamos empezar a incorporar, pues eso, estilos más post-metal, más atmosférico, más progresivo. más teclados. Más teclados, etcétera. Así que yo creo que, no sé, fue muy natural. O sea, empezar a escribir temas un poco más largos, con un poquito más de presencia de partes con guitarra limpia, alguna voz limpia también. Correcto. Y ¿qué te iba a decir? Me acabo de quedar en blanco. Así que Maganto, te cedo la palabra, pues me acabo de quedar en blanco, tío. Al rescate. Y como decía, aunque hay un par de temas en los que metemos voces melódicas, al final eso de las melodías está la guitarra. Son Through the Wall y Embrace. En Detachment meto yo un par de cosas. Ah, bueno, ya hay no. Sí, digo, pero que al final que son como partes mucho más puntuales las voces melódicas, el peso está en las guitarras. Y aparte también el estilo de riffs es un poco distinto al de allá en Band of Fall. Aquí es un poco más tradicional, por así decirte, que hay menos tensión, hay menos... Yo creo que tiene menos chuga, tiene menos ahí, menos... Hay menos acordes, y menos tralla, quizás. Más trémolos, partes armonizadas, es un poco más tradicional en ese aspecto. Es más guitarrero, pero de rollo más riff y menos efectos, aunque hay muchos punteos, hay muchísimos solos, hay mucho más solos, de hecho, te diría. Y eso hace que sea... Y aparte que los... Tienen un poco menos de vueltas los temas. Son temas largos, correcto, y cambios, pero es un disco al final de Death con Black y con Doom, muy melódico, y algunas cositas pues más atmosféricas, pero es más, un poco más de libro, yo diría. Y aparte que casi todas las voces son guturales, como digo, así que aparte es... La gran mayoría de melodías son gutural, de guitarra. Bueno, de todas maneras, claro... Aunque parezca que a lo mejor es quitarle un poco de valor a Giant Bone to Fall, el decir que I'm Come to Die, por ejemplo, es mi favorito, es porque, joder, a mí es que bandas como Paradise Lost, Monspell, Amorphis, Insomnium, etc. son bandas que me flipan, ¿no? Son bandas que Velacor, los australianos Velacor, me vuelven loco. Entonces, claro, todo eso es más afín al Come to Die que al a Giant Bone. Entonces, claro, por eso un poquito esa hace el que a mí en ese aspecto, claro, eso no quiere decir que a lo mejor con el paso del tiempo, como vosotros bien, o en este caso Maganto ha explicado un poquito la diferencia de composición de lo que son los temas de de Tide, de la Giant Bone, es que aunque sean temas largos, es como si dijésemos que las melodías son un poquito más repetitivas, es todo un poquito más básico, son como canciones más, o sea, en cierto modo el molde es como más convencional. Lo que pasa es que sí que verá que son canciones largas, y el nuevo quizás tenga muchísima más partes, cada canción más denso, tiene mucha más denso, mucho más progresivillo, más enrevesado, claro. Y este trabajo es el que os costó encontrar el sello también para editar. Bueno, lo editasteis con Transcending Obscurity Records. Correcto. ¿Que es un sello indio? Eso es, correcto. Tócame los cojones. O sea, estoy flipando porque hace poco entrevisté a Eleborn, tenemos amistad con Evadne, o sea, hablamos con un montón de peña que tienen que estar editando continuamente con trabajos internacionales. Que sea un sello indio el que se haya interesado un poco por vuestro trabajo, porque en el último... Estuve dos meses escribiendo, es que... pero sellos de todos los tamaños, de todos los países, y casi nadie o no contestaba, o no le interesaba, o mandaban condiciones que eran abusivas, que tenemos muy claro que somos una banda súper pequeña, pero eran condiciones que me salía mejor autoeditarme y ya está. Claro. Sí. Claro. Iba a decir, antes de hablar un poco del tema de los sellos, que Dani Lid me opinase un poco, porque claro, él entra justo en la salida de ese trabajo. Dani, un poquito la opinión de cómo ves ese trabajo con el cual tú entras para hacer un poco los conciertos, la gira, unirte a la banda, etc. ¿Cómo lo ves desde la distancia? Porque en ese momento no formabas parte del grupo internamente. Bueno, yo aquí aprovecho también para contar la historia de cómo conocí a mis queridos compañeros, ¿no? Porque al final... ¡Qué bello! Yo al final era fan de la banda antes de entrar. Empezamos por ahí. A mí el From the Ashes también me gustaba mucho, me sonaba muy fresco. Me pilló una época donde yo también me estaba metiendo... Yo soy un poco más jóvenes que ellos, entonces yo estaba con mis 16 años metiéndome un poco en el rollo, ¿no? Entonces me pilló como la época buena de enamorarme del Melodeath, ¿no? Y todo esto, entonces... Yo di un concierto con ellos, con Eternal Storm, con mi anterior banda que se llamaba Never End, o Visit Full End, hace ya la tira de tiempo. Madre mía. 12. 2013. Sí. Y bueno, por dar el contexto, ¿no? Luego, cuando ellos me llamaron para hacer la gira europea con Tottengott, el disco no había salido, pero yo ya lo estaba escuchando para cantar y tocar los temas. Y a mí me pareció un disco muy, muy redondo. Creo que en comparación con A Giant Bound to Fall, que es el disco en el que yo ya he colaborado, es un disco más directo. Y creo que lo que hemos hecho es volvernos un poco, no, bastante más experimentales con lo nuevo que hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que son dos discos que fluyen de una forma muy distinta. Creo que A Giant Bound to Fall exploramos tantos polos opuestos que quizás sí que se hacen, pues como han dicho, más denso, más progresivo. Y Come the Tide creo que es un disco que, ¿no? Sin menospreciar el trabajo, o sea, no creo que no añade mucho nada nuevo al género, digamos, pero creo que está muy bien ejecutado. Y es un disco que yo personalmente disfruto muchísimo y que incluso sigo escuchando de vez en cuando. Como claro, fan. Yo lo que opine de Come the Tide es que es un disco agradable de escuchar. Que pasa el tiempo y estoy de acuerdo con eso de no descubres nada más. O sea, no es el típico disco que al cabo de X años descubres algo que te has perdido, que eso sí que pasa en el Giant to Ball, pero es como volver un poco a tu refugio, ¿no? Es el típico disco refugio, ¿no? El típico disco que sabes que vas a volver a escuchar algo que te reconforta y que te gusta, ¿no? No es el típico disco de descubrimiento continuo, ¿vale? Entonces me parece un disco súper agradable y súper agradecido. Bueno, el tema de los sellos, una vez entramos que estábamos hablando. Claro, el mundo de los sellos es otra de las cosas que podemos añadir a tantas polémicas que tenemos en el mundo de la cultura en general y del tema de conciertos, promotores, etc, etc, ¿no? Y será un poquito cómo será el futuro de la música junto a los sellos o sin los sellos. Porque a mí me da la sensación que al final las bandas se van a tener que buscar la vida por su medio. O sea, va a ser difícil que los sellos continúen cumpliendo lo que necesita una banda, ¿vale? Porque al final la banda es la que va a sufragarlo todo económicamente. Y el sello al final lo que hace un poquito es darle un poco de promoción, un poquito de bola, a lo mejor ayudarte a subirlo a redes, etc, etc. Pero en el fondo no va a servir de mucho más. Vosotros continuáis teniendo relativamente fe con los sellos. No sé cuánto tiempo continuaréis o si creéis que la manera de trabajar que tendrá Eternal Storm va a ser siempre la intención de continuar con los sellos. Pero yo os digo que las bandas que estoy viendo que relativamente están subsistiendo son prácticamente gente que se lo guisa y se lo come, ¿eh? Que no utiliza prácticamente ni sellos. También tenemos la doble vertiente, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con Crisix, ¿vale? Que en parte yo creo que ha desaparecido porque ellos trabajaban con sellos, con promotor y todo, han querido hacerlo ellos, y claro, el nivel de Crisix es relativamente alto y de exigencia es una animalada al final para poder mantener un ritmo, unas posibilidades económicas, al final es mucho tiempo y al final yo creo que les ha pasado factura todo eso, ¿vale? Y creo que ha terminado de esta manera. Una de las razones es por esa autogestión propia en todos los medios que han tenido, ¿no? Entonces, un poquito, Eternal Stall, política en este aspecto. Y a la vez estamos, ¿qué opináis de hoy en día? ¿Para qué sirven los sellos? ¿Realmente son necesarios? Esta es buena también. Esta nueva de fogueo. Bueno, a ver, no sé. Yo creo que sí son necesarios, ¿eh? Para el final tienes sellos igual que bandas. Tienes un montón de tamaños y un montón de compromisos, contratos distintos. Tienes, sobre todo en el underground, que sea mucho multiediciones y pues pone pocas aportaciones y ayudan a moverlo. Y es que al final, si no, tú te irás mucho tiempo para poder hacerlo bien. Sí, sí. Otra cosa que estar en un sello no te va a garantizar que tu disco llegue a otros lados. Pero bueno, al final, tú muchas veces, sobre todo ahora que los gastos de envío son tan caros, tú compras a un sello que edita varios grupos que te gustan y es más fácil. Es que debes comprar 5 discos que te gustan en el mismo lado, compartiendo un envío y compartiendo promoción entre ellos, por lo que puedes ver que ha sacado este disco. Economizar. Que ha traído otro. Economizar, pero no solo a nivel dinero. Digo, yo, por ejemplo, hay grupos que conozco porque sigo a los sellos que los editan. Hay sellos que me gustan y sé que casi todos los discos que van a sacar este año me van a gustar. Y estoy pendiente de lo que sacan. Digo, a ver qué es esto. Y me lo pongo, al final. Quiero decir, lo que sí que creo que tiene que cambiar es el concepto de contrato discográfico abusivo que se llevaba en los 90 y para atrás, de que los sellos se quedan con tu obra para condenar a un grupo. y una cosa que es de Roadrunner Records, de que firmas y lo tienes contrato, eso es para toda la vida, es como pues eso ya no. Ahora tú licencias un disco pues por 6, por 8, por 10 años, algo así, y lo explotan y luego ya pues, vuelve a ti. Eso. Uh-huh. O lo licencias directamente y tienes un sello para Estados Unidos, un sello para Europa. Yo creo que haber un sello te ayuda, pero te pues, un sello con el que tengas una comunicación, con el que haya confianza, con el que haya fluidez, con el que se puedan resolver los problemas fácilmente y que tengas que estés en la misma página de el tiempo y la manera de y la metodología de trabajo que tienes como banda y que le entiendas con el sello y viceversa, que muchos grupos que se creen que el sello les tiene que hacer todo o que les tiene que conseguir conciertos y es que esto no es así. Bueno, eso antiguamente sí que iba un poco atado porque al final sí, pero interesaba era claro, era mucho 80, no, claro, no, cuando era más 360 todo. Exacto. Y bueno, ahora por ejemplo sí que en los grupos de indie de España, por ejemplo, sí que tienen sellos que son también las tendencias de marcas, pero sí. En el metal. Sí, bueno, hay muchos sellos hoy en día que al final se han reconvertido a promotoras, etc, etc, y son agencias de management, sellos, incluso camisetas y todo lo llevan ellos para poder tener sí, un pero, negocio más amplio. Pero mejor tener un sello que haga bien su trabajo. La distribución de un disco a que haga 50 cosas mal. Claro. ¿Tenéis que decir algo más del tema de los sellos, algo en ese aspecto? Yo estoy de acuerdo. Bueno, son debates que solemos sacar a veces un poco por cómo está cambiando todo continuamente, ¿no? Porque el tema de la era digital y todo esto, pues nos está cambiando a pasos agigantados prácticamente el mundo mercantil continuamente, tanto el de la cultura como en general, en todos los aspectos, ¿no? con Transcending Obscurity Records estáis contentos, se supone. Este disco es un poco más complicado, sí, podríamos decir. Bueno, bueno, ¿ves? Pero más complicado, bueno, eso aunque lo hablaremos un poquito después por el disco, pero más complicado, ¿por qué? Porque al final las exigencias del grupo, o al ser un segundo trabajo, se quiere algo más, porque ese Come the Tide funcionó relativamente bien, o veis que tenéis potencial. A explicarme un poco eso. A ver, con detalle, es uno de los discos que más vendió el sello. Piensa que, decir, que somos un grupo muy pequeño, sí, que sí, tocamos sí. mucho en directo, que no. Que de, somos un, al final, pues, grupo de barrio. Sí, lo que se sabe, lo que hay. Y en mitad de la pandemia, sin poder tocar nada, pues vendimos 500 copias de vinilo, vendimos. Agotamos los CDs. Como eso que, hoy en día es mucho. Es. Eso para un grupo de un estilo tan nicho como el nuestro, porque por ejemplo hay grupos que son de metal extremo más tradicional y que está mucho más de moda ahora, pues el revival del death metal de vieja escuela o del slam, de cosas así, pero nosotros es que hacemos algo que no está de moda. Yo creo que sí que a la gente le gusta Opeth, a la gente le gusta Amorphis y todo eso, pero lo que hacemos es algo como muy friki en realidad. Y encima los grupos que eran más grandes del sello estaban por encima nuestro, Gaerea, Master, pues han ido a sellos más grandes, por lo que en teoría nosotros íbamos a ser una prioridad y esperábamos mejor promo, ha habido muchos problemas con el sello, y ha sido un poco decepcionante. Que todos cometemos errores, y yo por ejemplo he tenido menos tiempo para estar encima con ciertos procesos del sello, pero por ejemplo la primera tirada del Digipack de Come the Tide falta la letra de temas. Y en el lomo del disco pone Eternal, y en el lomo pone Eternal Storms. Con ese. Nosotros para evitar esos problemas y tener más control, mi pareja se encargó de todo el layout, todo, porque ella es diseñadora gráfica profesional. Y así fue como, solo tienes que mandarlo a la fábrica. Cualquier cosa me dices. Y lo vemos, y dijo, ¿qué ha pasado aquí? No, se le manda como demandado. Y le mandó los archivos y digo, esto no es así. Joder. Y no sabe dónde meterse. Es como, es un poco frustrante. Fue muy, muy frustrante. Y como, bueno, pues que pase este disco y ya. Y con promo, que también eso no solo depende del sello, porque al final, pues los intereses de los medios pueden ser otra cosa. Es un disco que yo creo que está más complejo de escuchar. Hay muchísimas bandas, por lo que es complicado conseguir esta atención. Pero sí que esperamos que era como, vale, ahora en teoría somos una de las prioridades del sello, que se viera reflejado, y cuando ves que eso es peor, pues no pasa. Claro, eso es otro peldaño más que tiene que asumir una banda. Al final, por eso esa pregunta del principio, coño. Es el aprendizaje, al final, sí. Claro, y claro, luego la búsqueda de motivación, porque todo eso te merma, ¿no? Un poquito, Jaime, en ese aspecto, al final, es tu hijo, ¿no? Eternal Restore, ¿no? Es que lo que decíamos antes, por ejemplo, que este disco pues prácticamente estuvo 2 años hasta que salió, y claro, ves que cuando sale se llevan a cabo una serie de errores que, coño, lo que dice Dani, ¿sabes? Que no es que nos creamos ahí que nosotros tengamos que tener un trato preferente y tal, pero sí que es verdad que el disco anterior había funcionado muy bien, esperábamos que le fuera a poner ganas, y joder, claro, ves que hay ciertas cosas que se hacen muy regularmente. Incluso el hecho de los singles, como los sacó, pues bueno, un poco, es que fue un poquito desastroso. Para comunicación, sí. Y hombre, pues sí que es verdad que joder, frustró bastante, porque ya veníamos de esperar casi 2 años para que saliese el disco, con toda la ilusión de que salga, y cuando sale, pues ves que hay. Habían prometido que iba a ser distinto, sí, a ese disco, que tuvo que esperar año y medio. Claro, hostias, joder, macho. Pero bueno, yo creo que lo que dices son cosas que están fuera de tu control. Entonces, claro, bueno, simplemente pues saber cómo lidiar con ello y aprender de ello para la próxima, ¿sabes? Voy a hacer una pregunta tonta, pero es que es algo que me ha picado la curiosidad siempre, que escucho un tema que termina bajando el sonido, llamado fade out, ¿vale? Que es algo no habitual, pero que a veces se hace. ¿Por qué Detachment termina así? O sea, es que es algo que me pica mucho la curiosidad, porque hay muchos temas, por ejemplo, que hay bandas que empiezan a tocar un solo tal y van bajando la vida, y yo digo, ¿Pero qué pasa aquí? Porque hay que hacer un fade-out para terminar. Contadme qué pasa para que decida una banda meterle un fade-out a un tema. Yo creo que simplemente en Detachment, en este caso en concreto, yo simplemente no sabríamos cómo terminar el tema y dijimos, tomamos por culo. ¿Pero luego en directo tenéis que terminarlo en seco? Sí, no, lo tenemos pensado para el directo. O sea, lo hacemos siempre de una determinada manera. O sea, él solo termina, básicamente, y termina todo. Bueno, lo elaboramos un poco más y hacemos un fade-out un poco distinto. Sí, pero no lo sé, pues en el disco, sinceramente, además es que aquello coincidió en una época en la que a mí personalmente me hacía muchos fade-outs, tío, cuando hacía composiciones y tal, entonces yo creo que era una deformación ahí profesional que tenía yo, ¿sabes? Era como a tomar por culo. No sé cómo terminar esto, queda guay, en fade-out. Ah, ya está. No tiene mucha más miga, la verdad, tío. ¿Dani? ¿Qué querías decir? No, que creo que es un recurso estilístico que creo que se ha hecho un meme últimamente, ¿no? Por internet criticando. Hostia, pues no, yo eso no lo he visto. Pero bueno. Puede ser, o igual pues a mí, ¿no? Pero sí que he visto a gente decirlo. Pero a mí personalmente me gusta bastante porque creo que da como mucha continuidad a cómo termina un tema. Pero creo que también yo no compuse. Como empieza el siguiente, también. Claro. Yo no ya, pero. Sobre todo, mira, en este con The Tide me da. A mí, que estábamos hablando de este trabajo, es un disco que sin ser conceptual, instrumentalmente, me da la sensación de tener un concepto. Entonces es un tema que me rompe un poco en ese aspecto, porque es como si dijésemos que unas melodías enlazan con otras, no son las mismas, pero tienen una cadencia o tienen un estilo muy semejante, que luego tiene un desarrollo que puede variar, ¿no? Pero hay una especie de cadena continua. A mí, en este caso, en The Tasman, pues me rompe un poco esa cadena, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, es una tontería, quiero decirte, que en el aspecto es más que nada la curiosidad de, coño, ¿por qué deciden terminar un tema de esta manera? En cuanto en la mayoría sí que suelen terminarlas, pues, de una manera pues bastante clara, ¿no? Bastante definida. Es algo curioso. Eternal Storm es una banda que a mí me parece que cuadraría mucho en festivales, ¿no? Pero la maldición de los festivales, ¿no? Estamos con el Yin y el Yang. ¿Son buenos o no son buenos? ¿Mata la escena pequeña un festival? Mi opinión es que los festivales matan, sobre todo el exceso que hay hoy en día, pues matan un poco la pequeña escena, ¿no? O matan un poco lo que es el circuito de salas y de que vengan bandas y que se ruede un poquito todo más y que el producto dure mucho más tiempo, etc, etc, ¿vale? Claro, sé que habéis tocado en algún festival, en alguna cosa, pero no sois una banda que se prodigue mucho en ese aspecto, ¿no? Sé que no es por vuestra parte, porque eso la mayoría de las bandas suele pasar, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis en general, no solo con Eternal Storm, ya que, por ejemplo, Dani está con Perséfone, o tú, por ejemplo, aunque puntualmente con Cáncer, etc., etc., ¿dónde creéis que está el principal problema para poder meter un nombre como Eternal Storm en los festivales, en general? Roster, enchufes, estilo musical, ¿dónde creéis que puede estar ese principal problema? Bueno, yo hay muchas bandas. Solamente por el estilo musical, hombre, o sea, yo creo que lo que hablábamos quizás un poco al principio, que como los temas nuestros son así tan largos y tal, quizás, no lo sé, organizadores de conciertos, de festivales, piensen que no es lo típico para que la gente esté a tope. Aunque, bueno, nuestros temas, pese a ser largos, creo que son bastante coreables, en cierto modo. Bueno, o sea, son seguibles. Sí, seguibles, eso es, sí. Sí, pero bueno, no sé, yo por mi parte, eso a nivel de estilístico es lo que te puedo decir. Sí, que es verdad que nunca hemos tocado en un festival muy como afín al Melodez, ¿no? Como, sí, aunque bueno. Con la banda Narita, ¿no? Que mete mucha cancha, que te Blast Cristal, que luego quizás no necesariamente hemos congeniado muy bien con los otros estilos, ¿no? De este festival. No obstante, creo que el rollo de los festivales creo que tiene que ver con muchos factores que has dicho tú también. Creo que, bueno, lo va a decir Magando mejor que yo, pero desde la pandemia hay una saturación brutal en todos los aspectos, de bandas y de rosters, así que aquí le doy la palabra a Magando para que explique un poco mejor esto, pero los festivales al final tienen pocos slots y hay muchos compromisos y no hay tanta para todo el mundo, que es así. Y hay muchos factores de tanto de rentabilidad como de afinidades o favores. También que no hay muchos festivales que sean afines y por tanto resto, obviamente que sí, que si Summer Breeze, que si hay algunos, pero que no es el estilo más que está en auge. Y encima lo que nosotros dentro de eso hacemos algo que es un poco lo que he dicho, más friki, más más progresivo, más complicado. Sí, así que nicho. Bueno, a ver. Es bueno, mucho más de nicho. Y yo creo que los festivales no tienen por qué ser malos. Es plan de que quiere decir que al final es el público el que decide eso. Sí. Porque y ahora hay una burbuja, especial en este verano en España, hay una burbuja de festivales que lleva ya muchos años viéndose y este año ya cuando está explotando del todo. Pero el público es el que tiene que decidir a qué va y a qué no va. Y sí, nadie te obliga a ir a un festival. Y los malos no son los festivales porque están arriesgando miles de euros para hacer un evento. La vida final a los grupos prefieren tocar en un festival que... En un festival es mucho más fácil tener patrocinios, tanto de instituciones, de marcas, porque es una experiencia al final. En un concierto de sala, pues vas a ver un día a Cañón de Alcohol, y otro día vas a ver a Tenaretón, y otro día vas a ver a Ginger, y otro día vas a ver a Totengo, y otro día a Evanne, y te puedes, y es la hostia un concierto, pero es, vas a una sala y puedes estar con otra misma sala. Pero vas a un festival y sobre todo si es un open air, pues tienes el camping, te pegas el pedo, disfrutas bandas que no conoces, es algo mucho más intenso que eso. Es más, muchas veces, al final, la gente que va a los festivales y que tiene sus tatuajes o su merchandising del festival, es que muchas veces le da igual el cartel. Es que sí. Vas al Resurrection y vas a bebiendo hasta las 7 de la tarde y te vas a ver a los caídas de cartel. Y eso lo hace mucha gente y funciona así. Y te puede parecer mejor o peor, pero es el estilo que se... Es una manera de consumir música en directo que es mucho más atractiva. Dos conceptos distintos. Tanto para el público, porque ves muchas más bandas y es un evento mucho más social, como para los grupos que tienen o mejores condiciones o tienen posiblemente más público que si tienen que competir con más giras. A ver, yo solo voy a un festival anual, que es el Leyendas del Rock, por cercanía y porque es como si dijésemos mi menú de degustación anual, ¿vale? De ir un poquito a picar lo que hay y tal. Me gusta un poco también la mezcla de grupos que tiene. Soy de salas, me encanta ver una banda delante de mí. No busco bandas grandes, es algo que ya hace años que me sobra, no me alimentan, no me ofrecen nada nuevo, la mayoría de mis bandas favoritas no me están aportando nada nuevo. No dejan de gustarme, que es otra cosa, ¿vale? Pero no me dan un plus de lo que ya me han dado, por tanto, pues ese plus lo he... Aunque hay mucha gente que a veces me critica un poco a nivel interno, ¿vale? De decir, coño, es que vosotros dais valor a bandas underground que realmente no tienen tanto mérito o no son tan buenas ni tal. No sé, a lo mejor yo personalmente... Haz lo que quieres, tío. Al final es tu conexión con la claro, música, claro. Con tu tiempo y es tu proyecto. Por eso mismo, ¿no? Al final, cuando estás metido dentro del metal underground o del heavy metal underground, del rock, de lo que sea, terminas viendo cosas que otros no ven, que están en otro mundo, ¿no? Y aprecias cosas que no se ven desde otro sitio, ¿no? Como es el esfuerzo de un mecánico o de un camarero de luego ir a su casa a componer y estar perdiendo el tiempo, dinero y todo para sacar un disco que es igual de bueno que un tío que está 15 años para sacar un disco y vive de tocar en directo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosillas mías. Pero por lo que estábamos diciendo de los festivales y las consecuencias, sí o no y tal, es que, por ejemplo, ha vuelto a haber una polémica en el tema de las salas, ¿no? Que las salas que relativamente tienen bastante poder a la hora de manejar, pues, Razmataz, o, por ejemplo, Madrid La Riviera, etc., ¿no? Salas que tienen, o el Withing. El tema de, por ejemplo, estar exigiendo a las bandas, por ejemplo, para poder sacar más pasta, el tema del merchandising, ¿no? El sacarle el tanto por ciento del material que venda una banda. O sea, quieras o no quieras, al final son maneras de extorsionar a las bandas a consecuencia de que al final el circuito está limitado, como tú dices, no hay pastel para todos y tal, ¿no? Pero claro, llevar a este nivel de un poquito de convertirse en auténticos, no sé, chupasangres, ¿no? Porque al final, coño, si una banda no saca dinero de su disco, si no saca dinero de los conciertos y tiene que vivir de su merchandising, al final esto se está convirtiendo un poco en algo que podríamos decir que es un pozo sin fondo, ¿no? Entonces, quieres ser positivo, quieres que todo funcione bien, joder, pero por todos lados es que van pegando hostias y da igual la banda que sea, ¿eh? Que estamos hablando de bandas relativamente gordas, ¿eh? Que le está pasando eso y que ni ellos pueden tirar adelante cuando empiezan a apretarte por todos los sitios, Dani, o en este caso Javi o quien sea. Yo en este caso también te digo que aunque estoy en contra de de las comisiones de merchandising en salas. No hay tantas salas en España que las tengan. Y sobre todo, no hay muchas salas en las que los grupos, la gente que se queda, vaya a tocar. No. Te digo yo que lo sé mejor, vale, que trabajo en la industria de la música. Sí, ya, pero a mí ya me están saliendo cuatro o cinco salas. En Madrid, eso es WePink, Riviera. Y Palacio de Vista Alegre. Mm. Ya está. Bueno, y las ventas. Y son ahí iba a decirte, las ventas ya son cuatro, ¿eh? No solo en Madrid. Pero son salas de más de 1,000 personas de aforo. Que me dices tú, claro, que grupos de Metro van a tocar ahí. Bueno, Razmataz sí que sé que lo hace. Razmataz es la 2 y la 1. Y solo en el textil, en la música no te cobran. Y al menos, que quiere decir que lo justifican porque te ponen a personal vendiendo. Joder, tío, eso del personal vendiendo, te ponen personal vendiendo, que también a veces las ganas que tienen de vender. Ya, sí. Es que, a ver, coño, no me jodas. Daniel, con todo el respeto del mundo, No, pero sí, pero te digo que hay salas, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos y en Reino Unido, hay un montón de salas que te cobran porcentaje, y eso sabe muy bien, Dani, que ha girado en Estados Unidos, por eso es con él. Que te piden comisión y ni siquiera te venden el merchandise, tienes simplemente el canon, tú estás aquí, estás poniendo, vendiendo cajitas en mi sala, pues tienes que pagar. Me resulta curioso, a ver, yo Estados Unidos lo desconozco, pero claro, tengo relativamente amistad con Dawn of Extinction, que giraron con Blind Guardian el año pasado, tal, y ellos que hicieron la gira relativamente, coño, salas de 1.500, 2.000, 3.000 personas, en ninguna tuvieron eso. Y me contaron algo muy curioso, ellos, fue que incluso fue gente al stand a darles dinero sin comprar nada. No sé si os, o sea, por, solo porque, bueno, coño, habéis hecho un concierto de puta madre, me ha encantado, eso en inglés o en alemán o que fuese, ¿no? Y les daba dinero y decían, pero llévate algo. No, es que me lo he pasado muy bien, coño. O sea, un poquito la mentalidad cultural de algunos países. ¿Estados Unidos dices? No, esto es Alemania, eso pasa. Alemania, Suiza, Alemania, Suiza, Francia, sí, pasa. O sea, es curioso. Bueno, lo que pasa es que sí, las bandas tienen que encontrar maneras de sortear eso. Es decir, por ejemplo, puedes hacer, si sabes que vas a una sala en la que tienes eso y que tienes un porcentaje de comisión, tú puedes hacer que compren por tu por un QR o por tu banca, siempre afuera. Claro. Vale, sí, no, que hay medios de... No te estoy diciendo que hagas como hace muchas bandas en Razmataz, que se ponen a venderlo en el remolque, que te ponen ahí en la policía, te ponen en el bar de enfrente, sí. Y bueno, eso ya cerró el bar Pepe la venta. Sí. El Sido ni el Pepe. Pero sin justificar esos métodos, que a mí me parece que son una putada para las bandas, obviamente, la gente tiene que estar un poco más viva y en vez de quejarse y llorar por algo que sabes desde hace meses que es así, y hacer una lo que estás, ¿no? Por ejemplo, dar funeral antes de ayer, que lo pusieron con lo de el sala de WePink, en plan de llevan meses sabiendo que eso es así, o si no, hay alguien que se lo tenía que haber dicho hace meses, y eso no ha cambiado, y lo que hacen es hacer la pataleta para crear atención. Y para darle también que la gente hable de la banda, que se viralice y tal, que yo entiendo que es una causa justa por la que están quejando. Yo sí, en este caso pues, lo veo. Pero tendrían que haber hecho eso hace meses, ¿no? La noche que están vendiendo ahí, porque ya sabes desde hace meses que eso es así. Y tú puedes decir, o lo vendo aquí, o vendo en otro lado. Bueno, de todas maneras no es la primera denuncia en este aspecto, ¿no? Yo recuerdo... Curiosamente, para nada, Solstafir, Razmataz, Gojira, correcto, Irán, los mismos Blind Guardian, sí. En las ventas también pasó porque a mí, por ejemplo, bueno, es donde voy un poco. O sea, si tú exiges ese tanto por cien, tienes que meter profesionales a hacer ese trabajo. Claro, a mí me dijeron que las horas que tuvieron que estar luego la gente de Blind Guardian y la gente de Dawn of Extinction para saber lo que habían vendido, lo que se había apuntado, el dinero que había y todo. Y los promotores. Claro, entonces hay un momento en que dices, aquí falla algo. Pero bueno, es un poco externo a lo que es Eternal Stone. Pero simplemente bueno, que no está profesionalizado. Estás, exacto, haciendo un canon. Y no estás ni siquiera aportando sistema profesional ni que está preparado, porque la historia es que en ese recinto la gente se cree que han hecho conciertos que venden poco merchandising, es que el público del heavy metal o del el Hard Rock, sí, y tal. Sí, son compradores. Compra muchos. Es que claro, la gente no está para eso. Yo estuve en ese concierto y vi cómo le daba ataque de ansiedad a la gente del merchandising. Sí, sí. Mira. Se les ha pasado durante meses. A mí me duele mucho el ver que las bandas, sobre todo nacionales, tienen problemas para tocar en directo. Porque realmente es donde se vende el producto. Porque los heavies, o sea, los metaleros, somos gente de contacto. A mí me encanta ir a un concierto y compro más a gusto que por correo. Claro, yo cuando tengo que comprar un disco muchas veces me lo pienso por correo, porque no me llena. No, y que no me llena. No me llena. O sea, es un concierto, sabes que estás ayudando a la grupo, le salud, lo firman, te haces una foto, es una claro, es un concepto, ¿no? Claro, es un concepto, es algo global, es algo que creo que el heavy metal está sufriendo mucho las consecuencias del mundo digital por esto mismo. Creo que, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Y es algo que tenemos en conversaciones tertulias, de que el heavy metal paga las consecuencias de la evolución digital porque somos gente de contacto. Porque somos gente que nos gusta tener una cuadrilla, ir a un concierto, tener contacto, tener el producto físico. A mí no me gusta comprar por digital, me cuesta muchísimo, no compro ni un libro digital. O sea, a mí me gusta más en persona también, y me gusta ir a tiendas de segunda mano a comprar discos también, a ver qué me encuentro a la altura, pues porque es, no sé, es más interactivo, más directo, que también compro mucho online, por supuesto. Estoy ahora, cuando acabe aquí, de comprar unos discos. Yo igual, yo también compro bastante digital, pero sí que es verdad que me encanta mucho también ir a tiendas y el comprar en un concierto también me parece, o sea, siempre que es un 99% de probabilidad. Si voy a un bolo, seguramente compro. Sí, claro. Sí, bueno, es distinto. Claro, y aparte de eso, yo, por ejemplo, que cuando salgo de viaje, si puedo me compro un disco 2. O sea, entonces siempre tengo ese disco que es de ese viaje. Y este me lo compré en ese viaje. Y todo eso está perdiendo. Yo tengo un montón. Yo creo que nos está perdiendo. Esto lo compré en este Bandcamp, o este me lo envió DHL y este me lo envió pero yo, aparte de eso, he estado ahora de vacaciones en Japón y me he vuelto con 50 discos. Por eso te digo que al final ¿Cómo te has enviado eso, tío? Pues a todo. Traficante de ilusiones. Tengo bolsas. Madre mía. Bueno, que al final, tú si quieres comprar, si quieres apoyar, hay manera de hacerlo. Y sobre todo, y sí que es ver, y la parte positiva es que Internet permite que a un grupo tan pequeño como nosotros nos compre un tío de cualquier parte del mundo. Esa es la parte buena, claro. A ver, eso está clarísimo. Bueno, A Giant Bone to Fall, vamos a ese trabajo. Bueno, cuando ya que estáis los tres, porque los tres sí que es... por cierto, sois los tres miembros de la banda y lo que diríamos el batería, en este caso creo que grabó Jonathan Heredia, es el batería del disco, ¿no? No. ¿Quién fue? Jonathan es el batería, nuestro titular. El batería fue Gabriel Balcázar, que es el batería de Warmer. Pero forma parte de la banda Jonathan, hoy en día de la banda, ¿no? Sí. Vale, correcto. Ahora mismo sí. Vale, pero, vale. Es después del disco. Correcto, vale. Es, ahí me bailaba un poquito, joder, batería de Warmet, el que ha grabado casi nada. Otra bandaza que es para cagarse encima. Es que si es que España tiene... Si estamos pasando la mejor época en la historia musical de nuestro país. Si es que es así de claro. Pero llevamos 10 o 15 años que es monumental. Es que es tremendo, ¿no? Bueno, A Giant Bone to Fall. ¿Cómo...? En este caso un poquito Jaime, aunque Daniel, los dos Daniel, por supuesto, pueden comentar. ¿Cómo hace alguien cuando se pone a componer canciones que normalmente tienen una media entre 7 y 10 minutos o un poquito más, para saber cuándo este tema tiene que continuar siendo largo, hay que seguir alargándolo, hay que darle más, en vez de crear otra canción, que podrías crearla sin ningún problema? No sé, sí. ¿Qué tienes en esa cabeza que te empuja a que la mitad de los temas tengan una extensión larga y no te decidas por hacer un poco, pues bueno, 10 temas, 12 temas con una duración un poco más corta, que te lo vas a pasar igual de puta madre? Sí, pero a ver, mira, yo creo que un poco el tema te lo va pidiendo, ¿vale? Cada tema te va pidiendo si, o sea, tú, yo qué sé, yo grabo a lo mejor un riff y tal, y como que ya empiezas como a tener un poco la visión de por dónde te gustaría que fuese ese tema y qué partes te gustaría que tuviese. O sea, te gustaría, mejor dices, pues, molaría que esto luego se bajase de intensidad y hubiera como una especie de parte más, más ambiental, más atmosférica, más tranquila, pero luego también le vendría seguramente bien una parte mucho más intensa, mucho más agresiva. Y no lo sé, un poco es muy intuitivo. O sea, es que no es en plan una fórmula matemática, es muy intuitivo. A mí me suele pasar mucho que grabo ideas y luego me las pongo, las dejo madurar a lo mejor, y si al día siguiente o a los dos días veo que todavía me resuena en la cabeza, digo, vale, ok, esto va por buen camino, quiere decir que se me ha quedado a mí, me sugiere algo, con eso se puede tirar adelante. Es un poco ensayo-error, porque luego sí que hay veces que corres el riesgo de enredarte demasiado y querer estirarlo demasiado el chicle, y ahí tienes que estar como un poco atento de decir, vale, no, tienes que seguir escuchándolo muy críticamente para decir si esto verdaderamente funciona o si se está convirtiendo en un pastiche que estás enredando demasiado el hilo, ¿no? Pero bueno, es un poco, ya te digo, así es muy muy muy intuitivo, no tiene en plan una fórmula ahí escrita. O sea, eres un poco un compositor de brújula, entre comillas, lo que dirían a ver por dónde te tira, ¿no? Que no tienes nada en la cabeza en concreto, ¿no? No, y luego también, a la hora, para configurar un disco entero, a mí personalmente me suele pasar que, bueno, pues siempre estoy grabando ideas, ¿no? Y siempre tengo ahí mi carpetita con un montón de ideas y de vez en cuando pues me las pongo. Y sí que llega un momento como en el que empiezas a ver que ciertas ideas entre sí es que se alimentan muy bien, ¿sabes? Que forman una narrativa bastante coherente, o sea, como para distintos temas, te estoy hablando ya, para a nivel de un disco y tal. Y cuando ya un poco llegas a ese punto es cuando ya dices, vale, ok, yo creo que ya tengo aquí como una especie como de historia, ¿sabes? Tengo como si fuese una película o un libro, ¿sabes? Ves así un poco, no lo sé, incluso yo a veces como que veo como en colores, a veces lo hablábamos con Magan y el Maganto y yo hace muchos años, como que ves un poco como una cierta gama de colores, ¿no? Y eso ya pues dices, vale, ok, yo creo que aquí ya tenemos algo que contar y ya te pones a trabajar en lo que es el disco en sí, en hacer los temas como tal. Bueno, una de las evoluciones de la banda, por circunstancias, fue la inclusión de Dani por Kerion en el aspecto vocal, ¿no? Me resulta curioso en el mundo del metal extremo que me da la sensación de que los cambios de vocalista son menos traumáticos que en los otros estilos musicales. No por la por encontrar una persona o no, sino por el estilo vocal, ¿vale? Quiero decirte que suele haber menos problema a la hora de que la gente le rechine un cantante, porque normalmente son estilos desgarrados, guturales, etc., ¿no? Claro. No es como un aspecto lírico de un cantante chillón, un cantante de un voz más grave. Ya hemos tenido en bandas clásicas polémicas y todo eso, ¿no? Blaze, Bruce Dickinson, Andy Deris, Michael Kiske, etc., ¿no? Entonces, pero sí que es curioso que aunque no es un cambio, digamos, drástico del disco anterior a la Giant Bone to Fall, sí que es verdad que Kerion tenía un estilo mucho más gutural, mucho más oscuro, y Dani es mucho más agresivo en el aspecto desgarrado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poquito más, no sé, no voy a decir chillón, pero sí que al final termina siendo un poquito más agudo, ¿no? Termina siendo un estilo más agudo, menos grave que el anterior, ¿no? Entonces, a la hora de componer, ¿a ti eso te puede afectar? Quiero decirte, o intentas quizás cada vez que pasan o vas componiendo intentar meter partes más melódicas, que jugar más con las voces o eso luego tú lo vas metiendo a relación, el tema ya está relativamente compuesto y a lo mejor a partir de ahí desarrollas las letras junto a Dani, quizás junto a Maganto. Bueno, el disco, o sea, lo que es el esqueleto del disco estaba ya prácticamente hecho antes de que entrase Dani. Por tanto, creo que sí, seguramente tuviese la voz, o sea, pensando que fuese ser Kerion el que lo iba el que lo iba a grabar. Más que una voz en concreta, sí que tengo las ideas de las líneas vocales que quiero que ¿dónde estén encajan? Tanto guturales como melódicas. Pero sí, un poco como lo que has dicho, sí, lo que has dicho tú. O sea, en este sentido, no quiero decir que sean todas las voces iguales, porque como estamos diciendo que él tiene un registro mucho más, pero quizás no es tan drástico. Claro. No tienes que estar preocupándote, podrá llegar a esto el cantante o no llegará a tales notas. Así que no, yo creo que no es tan determinante. O sea, es más importante simplemente el hecho de tener, pues eso, lo que es la línea vocal metida en la cabeza, aunque obviamente luego, o sea, Dani tuvo casi muchísima libertad a la hora de hecho muchas canciones ni siquiera tenían una línea vocal ya pensada y fue Dani el que las hizo. Bueno, creo que nosotros solemos componer más la música primero, o sea, en un sentido estrictamente instrumental, aunque sí que hay un run de cómo podría ser cantado y tal, pero es más basado en riffs o en partes de guitarra o en partes atmosféricas. Bueno, en este caso Dani, Liz en este caso es el que mete las voces sobre todo más agresivas. ¿Cómo fue para ti adaptarte un poco al mundo Eternal Storm? ¿Qué diferencias puedes encontrar quizás lo que cantabas en la gira en el Conde Tide con lo que ha sido allá en Bone to Fall? ¿Han habido diferencias? ¿Cómo ha sido para ti un poco adaptarte al mundo de Eternal Storm? Pues sí, creo que respecto a la gira y lo que es el disco, son cosas muy distintas. Yo cuando estaba en la gira estaba intentando quizás imitar, ¿no?, a vocalista Kerion, adapté un poco mi estilo vocal un poco al growl más tradicional, que es el que usa él. Pero sí que es verdad que creo que tengo la suerte de tener compañeros de grupo maravillosos que me dijeron que, o muy permisivos, ¿no?, conmigo. Al final ellos querían que yo jugara todo lo que pudiera. Yo siempre he sido una persona muy, también como Jaime, que compongo más desde lo que siento, ¿no? Quizás no somos compositores muy analíticos en ese sentido. Y honestamente yo simplemente pues canté como a mí me salía y como yo pensé que iría bien con la música, sin intentar parecerme a nadie más, ¿sabes? Creo que respecto a tu pregunta anterior de que en el metal extremo es menos importante un cambio vocalista, yo estoy de acuerdo, pero creo que también tiene que ver mucho con lo que es la identidad de un frontman o de la banda, ¿no? Creo que en el metal vende más la banda como todos los miembros, más que un vocalista, un superstar, ¿no? Entonces creo que en este caso el cambio vocalista ha sido menos drástico también por eso. Claro, yo cuando me refiero a, no es importante, es o sea, que cause polémica. Por ejemplo, Immortal cambiaron tal y no se ha resentido en el aspecto polémico de los fans. Pues ahora reniego porque no canta, ¿me entiendes? Claro. Es mucho menos traumático en ese aspecto. Importante, por supuesto que es importante. Mira, por ejemplo, los cambios de voz en Amorphis. Claro, justo, joder. Ese es el ejemplo. Es un ejemplo increíble. Pero sí, que yo creo que mucho lo que dice Dani, eso, que en el metal un poco más extremo creo que se tiende a ver la banda más como una entidad, y en contraposición a metal más clásico, una banda de pop, una banda de rock, en la que por X razón el frontman siempre como que ha un poco la cara del asume un poco lo que es la identidad. Sí. De todas maneras, sí que es verdad que quizás un cantante en el metal extremo sí que te puede hacer ganar, entre comillas, el que sea versátil, ¿no? El poderte ofrecer cosas no solo agresivas, guturales, sino que incluso aportarte un aspecto melódico, suave, oscuro, tal, siempre y cuando no puedas contar con otros miembros que puedan hacer esa función, que en este caso, por ejemplo, sois vosotros, ¿no? Que de vez en cuando aportáis algún punto vocal a la banda. Sí. ¿No? Sí, porque sí, las partes melódicas las trabajáis los otros componentes, o Dani Flis también trabaja alguna cosa en el fondo. Dani hace muchos melódicos. Vale. También. Sí, los melódicos están como repartidos entre Dani y yo. Perfecto. Bueno, claro, Dani, para ti, muy diferente Perséfone en el aspecto vocal con Eternal Storm a la hora de desarrollarte tú como cantante. Honestamente, sí. Sí. Creo que son estilos lo suficientemente distintos y con moods o mensajes suficientemente diferentes para poder expresar mi voz de una forma distinta. Creo que no necesariamente diría que estoy, digamos, haciendo el teatro con la voz en ninguna banda, ¿no? Yo sigo sintiendo que estoy expresando lo que quiero expresar, pero creo que para mí se me hacen muy distintos. Creo que en Eternal Storm tengo más variedad para meter pues voces también más tradicionales, más como Kerion, más growls. Y en Persephone quizás, como tenemos un estilo un pelín más tirando a algo moderno, quizás sí que me pide el cuerpo hacer otra cosa, ¿no? Pero por lo que sí, creo que no es nada drásticamente muy distinto, pero sí que hay diferencias, sin duda. ¿Y compaginar Persephone con Eternal Storm te está trayendo algún quebradeo de cabeza o de momento está compatible? No, bien? En Eternal Storm somos muy huevones, así que no, esta banda no me quita nada de tiempo en comparación con Persephone. Y en este caso, Maganto, cuando a ti te llega Jaime un poquito con esas locuras instrumentales, musicales y empieza a darte un poquito los bocetos de lo que va a ser esas futuras composiciones, ¿eres de los que dices, pero vamos a ver, ¿a dónde vas o te tiras de cabeza y dices, va, vamos a seguir al loco este? Yo me tiro de cabeza a tocar en los huevos. Así, ¿qué guay esto? Vamos a cambiar esto. ¿Por qué no probamos aquí? 100%. Sobre todo en el estudio. Sí, no, el estudio es ya. Pero cuando dicen en el estudio es cuando vais a grabar. Sí. O sea que los temas originales, un poco que tenéis un poco en lo que es en el ensayo, cambian mucho a la hora de estudio. No, pero siempre hay detallitos que siempre hay alguna cosita que en el estudio. Que probamos alguna cosa nueva. Y Dani es muy de decir eso. Y yo a veces, si a lo mejor llevo ya 4 horas grabando, me le quiero matar. Pero. Claro, antes me habéis hablado un poco con esos pequeños problemas que habéis tenido con el sello indio, ¿no? Pero claro, eso ocurre cuando el disco, entre comillas, ya va a editarse, ya va a impresión, etc, etc. Mientras estáis grabándolo y toda la historia. Y me da la sensación de que la producción sí que habéis querido que fuese mucho más ambiciosa que en los trabajos anteriores, ¿no? Incluso habéis apostado por que masterizase Dan Suano, que es uno de los gurús europeos dentro del metal progresivo, extremo, etc, etc, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal que queríais lograr con este A Giant Bone to Fall en cuanto a sonido? Porque ya en composiciones ya hemos hablado un poco de que queréis expandir un poco vuestra inquietud musical, ¿no? Porque aparte de eso, si vemos un poco vuestras influencias musicales que tenéis, la lista es interminable, ¿no? De la cantidad de grupos que pueden haber un poco influido a la hora de vosotros componer vuestro estilo musical. Pero claro, a la hora de producción, ¿dónde están esos cambios más importantes que habéis tenido que hacer para lograr lo que habéis logrado respecto al Conde Tide? Porque claro, habéis cambiado un poco la manera de trabajar, también habéis tenido problema de la pandemia, que no sé hasta qué punto os ha afectado a la hora de grabar, etc, etc. Así que nada, desarrollame un poco este punto. Bueno, para empezar lo que has hecho tú, que creo que los dos discos se grabaron de una forma muy distinta. También por logística, por la pandemia. El Conde Tide se grabó en Sandman Studios con Carlos Santos, que aún estaba su estudio en Madrid, y para cuando nosotros queríamos grabar el Conde Tide, o sea, perdón, el Diamond to Fall, él ya se mudó a Galicia, él mudó su estudio entero, por lo que era menos lógico, quizás, o menos viable pasar pues un mes entero en Galicia viviendo tres de los cuatro miembros de la banda en Madrid, ¿no? Entonces creo que por eso ya como tal la producción es distinta. Creo que también es muy importante que optamos por elegir una persona distinta para mezclar y masterizar el disco, que fue Dan Suano. Porque la producción corre cargo, ay, no me acuerdo ahora de los nombres, no me los apunté, pero creo que trabajan con Cáncer, ¿puede ser los que os han producido el trabajo? Bueno, producimos, el disco lo hemos producido la banda, pero el tracking, hicimos primero el Eternal Storm y luego sí que lo utilicé yo para cáncer a Simón y a Fernando de Empty Hall. Pero también yo creo que otro aspecto, aparte de las elecciones de las personas, es que con Detail lo grabamos siendo una banda que con cuatro miembros, ensayando más o menos regularmente, pero en la recta final, la parte más importante de Giants es que fue durante la pandemia. Podíamos ensayar, no podíamos vernos, a Jaime estuvimos sin verle año y pico, nos quedamos sin batería cuatro meses antes de grabar y no habíamos ensayado la mayoría de los temas con él enteros. Era como había cosas y tal, y las ideas estaban muy claras, pero el curro de vamos a tocar, el rollo que creo que igual habíamos sacado tres o cuatro temas enteros disco. Y rollo, vamos a tocarlos, más o menos, y no te digo tocarlos bien, digo, vamos a tocarlos, vale, sí, más o menos. Así que esto ha sido más de trabajar en el trabajo previo que hicieron Dani y Jaime, de hacer una preproducción súper currada y súper detallada y extensa, y luego ya en el estudio tener las cosas claras y con un batería sesión, fuimos mucho más rollo... experimentábamos más porque al final no habíamos tocado los temas juntos, pero teníamos la idea muy clara. Ya es un boceto, pero estaba menos cerrado que en algunos aspectos, porque al final fue como, mira, si tenemos que tardar un poco más tiempo y dejarnos más dinero para poder dedicar el tiempo que queremos a plasmar todo el disco, que es más largo, que es más complejo, que tiene más pistas, más elementos, pues lo hacemos y ya está. Y con la mezcla fue el mismo enfoque, fue como encima, como lo bueno de Swano era que se podía estirar la mezcla al tiempo que quisiéramos y tal, pues pudimos de darle muchas vueltas a muchas cosas, sino con muchos contrastes y muchos pasajes más complicados, y también que queríamos buscar una producción un poco más orgánica también. Sí, más limpio todo. También yo creo que teníamos, a ver, obviamente cuando grabamos el Con Detail no entendíamos mucho de sonido, yo creo que teníamos ahora una idea mucho más clara. O sea, no es que seamos técnicos de ingeniero de sonido ni nada de eso, pero como que sí que... ¿Perdón? Tampoco mezclamos el disco juntos, y estuve yo, teníamos ideas claras, pero estaba yo en el estudio con Carlos, escuchando lo que había mandado él sobre la marcha. Había prisa, no estábamos todos, y aquí fue ahora entendíamos más, sabíamos lo que queríamos hacer, hicimos una lista con todas las especificaciones muy claras para Manzuano. Yo creo que sí que estaba bastante más organizado en el sentido de visto puramente de la mezcla, de cómo queríamos que sonase. Se está masterizando cada vez más en nuestro país. Sin embargo, todavía se confía en gente de fuera, ¿vale? ¿Qué os empujó el decir que sea Dansuano? ¿Qué os puede ofrecer? ¿Qué tiene el nombre de Dansuano para que esta vez Eternal Storm haya dicho, va, vamos con este tío y que nos dé el toque final? Hombre, por una parte así como más sentimental es pues un capricho de que, joder, Dansuano es Dansuano. El tío, romanticismo o sea, está ahí del metalero. Es con los dos primeros discos de Opeth, sí. Los dos de Dissection. Age of Sanity. Age of Sanity. Con Rage pues, también ha trabajado mucho, claro. Hostia, pues no sabía. Hostia, pues sí, sí, casi todos los últimos trabajos, muchos toca Dansuano. Producción y masterización y mezcla. O sea, un máquina en ese aspecto, la verdad es que sí. Pero bueno, a ver, al final todo es dinero. Yo recuerdo la última entrevista que hicimos aquí, que fue con Eleborn, cuando me dijeron lo que les había costado la producción del último trabajo, a mí es que se me cayó. Bueno, el poco pelo que tenía. Con Bogren, con Guau, pero se gastaron. Y entonces, claro, tú piensas un poco. Eleborn, bueno, es una banda que relativamente tiene tirón. Relativamente fuera de España. En España les está costando mucho, aunque poco a poco pues van haciendo. Pero cuando una banda como Eternal Storm tiene que mentalizarse un poco a la hora de grabar, de tener esos límites presupuestarios, ese control para que no se dispare, para que luego no caiga todo en lo que hemos dicho antes, ¿no? Una decepción de decir, joder, tío, es que, vale, yo quiero que suene bien, que esto sea lo máximo, que estemos contentos, pero que luego no se dispare todo. ¿Cómo medís todo eso? ¿Cómo está esa mentalidad que tenéis vosotros de los límites que tenéis un poco marcados? ¿Os habéis controlado? ¿Ha habido algún momento en que habéis temido un poco por lo que se os podía haber pasado con esta producción? Yo personalmente creo que tardamos también porque tardamos en reunir el dinero o en que alguien pueda adelantar ese dinero para poder hacer el disco que queremos hacer. Como igual que no ponemos límites ni queremos comprometer el nivel compositivo, tampoco intentamos comprometer el nivel, la calidad de sonido, ¿no? Y con esto tampoco te digo que estemos despilfarrando para nada, simplemente claro, que claro. Si queremos hacer, si nos hemos tirado componiendo un disco 4 años o los que sean, pues no me quiero ir a grabarlo a un estudio de mierda para sacarlo antes. Es como y con eso tampoco te digo que tengamos que ir al mejor estudio del mundo, no sé, simplemente pues queremos trabajar a gusto con alguien con quien nos apetezca trabajar en ese momento y no comprometerlo. Sí. Simplemente porque al final el disco pues se queda para siempre. Claro, claro. Bueno, a mí, ver, o sea, dime Jaime. No, sí. O sea, sí, o sea, hombre, el disco no fue tremendamente barato, pero tampoco fue una locura y, bueno, yo creo que sabíamos que queríamos trabajar con Dansuano. Bueno, la verdad es que de las propuestas a lo mejor que tuvimos de otros posibles ingenieros, tampoco era para nada descabellado Dansuano, siendo quien es, ¿sabes? El presupuesto que te daba tampoco era una locura. Así que, un disco bueno, muy largo, claro, además. Es un disco muy largo, ¿sabes? Así que, no, al y final, muy enrevesado y con muchos matices, y claro. Claro, sabíamos que queríamos darle ese tratamiento, como dice Dani, un buen tratamiento, porque claro, es una cosa que al final se va a quedar de paz siempre, así que, pues para ello. Sí. La verdad, tampoco tiene. Dime, sí, creo que a pesar de que es danzuano, ¿no?, y nos hacía mucha ilusión por eso, creo que no tenía tanto que ver que fuera internacional o no elegirle a danzuano. Al final, en mi opinión, es un ingeniero que representaba muy bien el estilo que queríamos hacer. Exacto. Por lo que si en el futuro en España hubiera un ingeniero que nosotros decimos este es el tío, uh-huh, no hay ningún problema, ¿no? Al final es el trabajo de la gente, no la titulitis, Hombre, viéndolo, analizándolo bien, claro, Dan Suano ha trabajado muchos trabajos con un estilo, no digamos igual que vosotros, pero sí, complementario y tal, en ese aspecto estoy de acuerdo. A ver, la verdad es que es un trabajo, A Giant Bone to Fall, súper completo, con una orquídea de estilos tremendo, pasajes atmosféricos, hay momentos un poquito más oscuros, más góticos, otros súper extremos. La verdad es que es un trabajo que a mí me ha encantado también, y que por eso pues un poquito pues el hacer esta entrevista, ¿no? Porque veo que la carrera que tiene Eternal Storm pues es muy buena. Luego me ha encantado ver un poco el feeling que tenéis vosotros tres, ¿no? Me falta el batería, aunque el batería suele ser una persona bastante discordante con el resto de miembros, ¿no? Está ahí enfrascado. Claro. Incluso Johnny es el mejor, pero está loco. Hay muchas bandas que últimamente meten hasta un cristal, ¿no? Hasta un metraquilato. Hostia, para que se sepa. Hemos tenido también de eso nosotros. No, pero bueno, quitando bromas, ¿no? Entonces, la verdad es que me habéis dejado una super sensación de buenas perspectivas, ¿no? Desde vuestro punto de vista, que no sé cómo ha ido el año para el disco, no sé el tema de ventas o cómo ha funcionado a la hora de la gente opinar sobre los trabajos, ya os lo he dicho un poco desde Rogo Entre Amigos, pero ¿cuál podría ser un poco esa perspectiva que tenéis a corto plazo para lo que va a ser Eternal Storm, pues este 2025 un poco, conciertos, posible futuro trabajo, algún temita, alguna cosilla, ¿en qué estáis? Yo diría que tener un poco más de continuidad, tanto a nivel de actividad en directo, como de a nivel de edición discográfica, lo que dice Jaime, aparte del disco que estamos acabando, sobre todo Dani y Jaime, que son los que componen la canción de todo a día de hoy, y bueno, y siempre. El poder luego hacer otros lanzamientos, pues experimentos, hacer un split, hacer un lavado de cara a algunos temas antiguos, hacer material, pues igual junto a un artista, con un cantante invitado, con el que poder. Nos gustan, tenemos muchas conversaciones de muchos planes que tenemos, de versiones que tenemos, alguna vez grabamos una versión de Placebo hace unos años también. Spoilers, tío. Hostia. ¿Algo más? No, pero dime. No, un poco, yo creo que sobre todo ahora nos querríamos centrar en intentar terminar de componer el próximo disco, que bueno, prácticamente lo tenemos ya casi cerrado. Y grabarlo también, o sea, terminar de componerlo y grabarlo lo antes posible, y que luego no tarde 2 años en salir editado, ¿sabes? ¿Hay sello ya o cómo está la cosa? No, ahora mismo tenemos, es que no sé, no tenemos sello en el sentido de que el contrato con Transcending Obscurity era por 2 discos, así que, de momento no hemos hablado nada con él todavía, así que, bueno, no sé cómo está la cosa. Tenemos que decidir, ¿no? Sí, tenemos que decidir por cómo lo hacemos. Para el futuro de la banda. Sí. Pero bueno, eso, y luego quizás querríamos hacer algún experimento también, sacar alguna cosita así más pequeña, pero diferente, ¿sabes? una de las cosas que no he tocado, se me ha pasado, el concepto un poco lírico de la banda. ¿Ha habido evolución desde el principio? ¿O sois una banda que trabajáis temas muy, no sé cómo decir, metafóricos, melancólicos, etéreos? ¿Cómo es vuestro mundo lírico, conceptual? ¿Ha variado un poco desde que está Dani respecto a Kerion? Bueno, yo creo que los pilares son un poco similares siempre en la banda. Siempre hemos tenido ese toque así un poco como existencial, un poco de mirar al mundo que nos rodea y mirarnos dentro de nosotros mismos. Lo que refleja las portadas. Sí, un poquito ese rollo, sí. Y la verdad es que Dani y yo, para el último disco, nos repartimos las letras prácticamente a la mitad, creo. Y no lo sé, como que congeniamos muy bien, la verdad. Yo creo a la hora de escribir, no sé, teníamos como una visión muy, muy similar para el disco. Y si bien no es un disco conceptual, sí que como que logramos hilvanarlo todo en torno a una serie de conceptos un poco pues homogéneos, cohesionados para el disco. Dani, ¿tienes que decir algo? No, justo lo que ha dicho Jaime, sí que es verdad que, aunque no es un disco conceptual, para mí sí que tiene mucho concepto en relación los temas que hicimos. A pesar de que Jaime y yo tenemos estilos quizás líricos un poco distintos, ¿no?, a la hora de plasmar nuestras ideas, sí que creo que han compaginado bastante bien. Por lo que creo que no se va muy distinto a lo que ha hecho Terror Storm con Detail, por ejemplo, de lírico. Creo que es una evolución, son temas quizás más distintos, pero creo que el pilar, como dice Jaime, es el mismo. Sí, que no has buscado temáticas diferentes ni buscar un concepto de letras que salgan un poco del entorno del nombre, Eternal Storm, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Otra cosa, ya esta será la definitiva, os dejo porque esto ya, entre los temas vuestros y toda esta entrevista, la gente estará disfrutándola, pero les hará falta el turno de noche para poderla escuchar toda. Cuando tiene que salir el trabajo, está el formato digital que hemos hablado y el formato físico. Sabemos que hoy en día el tema de editar algún formato físico es muy limitado, están las cosas chungas, subida de precios, fabricación, tiempos, etc, etc. ¿Vosotros veis un poco diferencia a la hora de la reacción de la gente cuando os compra un producto físico a cuando os lo consume por digital? Quiero decir, ¿es tan fanática la gente que consume por digital como la otra, como la que os ve, la que os compra el producto físico? ¿Tenéis reacciones de la gente? No sé cómo lo veis. ¿Tenéis gente que realmente notáis que por vía digital os consumen, que llegáis a la gente? No sé. ¿Tenéis un poco ese feeling? ¿Diferencia de feeling? Yo creo que en físico, y en especial el mundo del vinilo, que lleva en auge muchos años y tal, sí que hay gente que es mucho más vocal sobre la música que le gusta, la postea más en redes sociales, sobre sus compras, todo. Al final, no sé, sí que a veces la gente comparte la canción que escucha en Spotify o algo de eso, pero yo creo que como que es más selectivo con eso. Mientras que la gente que compra música de forma física, de manera habitual, incluyendo también camisetas y tal, sí, pues siempre, mira, la compra de la semana, la compra de no sé qué, y como más interactivo. Y sí, ahí, y también creas más vínculo tanto con los grupos, la gente descubre el grupo gracias a ti, no sé, está chulo. Sí, sí, yo creo que, como dice Dani, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero por ver esa diferencia de concepto del consumidor, ¿vale? Antes tú comprabas un disco y el disco lo escuchas todo, ¿vale? Uh-huh. Normalmente. Compras un cassette, lo escuchas todo, compras un vinilo, lo escuchas todo. Sin embargo, las redes sociales, lo que son las plataformas digitales, ayudan a que la gente no escuche el disco entero, sino que pique, ¿vale? Que pique. Y que tengan playlists donde hay dos temas de, vamos a poner bandas que estáis vosotros, dos temas de Cáncer, dos de Perséfone, dos de Eternal Storm, dos de tal, ¿no? Y al final, ¿vosotros veis en vuestros discos que hay subidos en las redes descompensación entre temas? Quiero decirte, tenéis el de 13 minutos, apenas lo escuchan, pero el de 7 minutos se escucha el triple. ¿Veis eso? Eso siempre se ve. Sí, yo lo veo a veces también tanto con el minutaje como los que han sido singles o los que han aparecido en algún playlist. Pues sí, se nota. O sea, se nota. ¿Veis que el consumidor de redes o de plataformas es muy diferente al consumidor del formato físico, ¿no? Es que sobre todo, joder, tío, es que sacarte 70 minutos para ponerte un disco de tirón es complicado. No, ¿por qué? Claro, no, yo no sé escuchar música saltada, ¿eh? No puedo. Uh-huh. No puedo. Por supuesto, pero tú al final tú dedicas para disfrutar un disco de verdad. Por ejemplo, este año me ha pasado, el año pasado, y me ha costado más que otros años saber qué disco me ha gustado más, porque no he podido ponerme con un disco en bucle mucho tiempo, sí, porque salía otro que me gustaba y saltaba claro. Ese. Y me costaba, y no había un disco que me obsesionara y que dijera, vale, este es mi disco del año. Que me ha pasado casi todos los años, tengo muy claro qué disco, cuál es mi disco del año. Y este año, pues, pasado, no lo sé. Y no es por calidad, es simplemente porque no tengo el tiempo de poder. Consumo más rápido los discos, escucho mucha música nueva y también redescubro discos que no conocía, escucho discos que me gustan de toda la vida, pero. Es que todo es muy fácil. Pero, Daniel, eso que me dices tú, me lo dices porque esos discos estabas escuchándolos por plataforma digital. Una vez es claro. Físico y otra vez es... Claro. Bueno, no, es que si tú los compras físicos, hay una especie de fuerza interior. Que los compro, pero los compro físicos también. No. Los compro físicos y a veces está conmigo. Es que, a ver, no sé, yo creo que pasas... a ver, son como dos maneras distintas de... O sea, son como dos modos distintos. Entonces, yo escucho los dos. Y yo... A mí me gusta mucho comprar discos físicos y cuando me pongo un disco físico me gusta, pues eso, escuchármelo entero y tal. Pero cuando, por razones de tiempo, por lo que sea, estoy en las plataformas digitales, pues sí que es verdad que... También alguna vez me he puesto un disco físico, un disco entero. Pero sí que es verdad que a lo mejor es un poco más... Claro. Proclive a ponerte a picotear, pero bueno, no sé, un poco. Yo más creo que al final, picotear, si un disco realmente me gusta, te cuesta menos desecharlo. O sea, te sabe mal menos quitártelo de encima. O sea, eso es totalmente. Claro, entonces, una inercia que provoca tanto. Claro, las redes sociales en general, ¿sabes? Es un problemón. Es un problemón. Porque, a ver, habría que ponerle una balanza también, porque sí que verdad es un problema, pero también es una oportunidad. Sí, es una oportunidad para darte a conocer. Entonces, bueno, tiene un poco todo de calidad. Dani no dice nada. Es el cantante y es el que menos habla. Es que esto no puede ser, Dani. Yo soy un chico de streaming, por lo que yo llevo muchos años sin ponerme un CD. Por lo que a mí sí que me gusta mucho escuchar CDs, pero sí que es verdad que yo también selecciono temas que me gustan y me pongo los temas. O sea, yo soy más de ese tipo de consumidor que, en mi opinión, tampoco es peor ni mejor. O sea, es claro. Sí, es diferente. Pero tú serías capaz de decirme cuál es el último disco que has escuchado entero. ¿El último disco que he escuchado entero? No. Es el escuchante habitual de los nuevos. De, o sea, es mi hija. O sea, claro, eso en el concepto de heavy metal es que. Está fuera de las normas. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Nosotros éramos... siempre he dicho que el metalero es un tío de conceptos. De portada. De mirarte de... libre. ¡Claro! Entonces, joder, a pesar de... Yo creo que nos hace daño. Creo que... Pero bueno, eso son subjetividades y un poquito... Que yo tengo 50 tacos, ¿eh? A ver, que yo tengo mucho camino recorrido escuchando trabajos y todo eso. Pero me sabe mal... Porque no deja de ser los metaleros, tenemos un romanticismo, que lo hemos dicho varias veces, que engloba nuestra música en muchas alturas, ¿vale? Y somos apasionados. Las portadas, un disco conceptual, con su historia, con su... Y eso lo hemos perdido un poco las plataformas digitales, pues queramos o no queramos, se ha perdido un poco, ¿no? No lo mismo escuchar Seven Son o Bad Seven Son, Moonchild, sola... que dentro claro, de no, 40 sí. minutos que son la polla, ¿no? Sí, pues, no, yo creo que el cambio de inercia que ha generado el consumo rápido en las redes sociales es innegable, eso está ahí. Claro, ¿sabes? Es que por eso yo opino que Eternal Storm no es lo mismo escuchar un tema suelto que escucharlo dentro de un disco. O sea... Sí, yo también creo que precisamente es un disco que es mejor verte de principio a fin y que lleva... bastante tiempo, y por eso también ya te digo que hemos tenido nos ha dado más caña también, aparte de porque es el segundo disco que ya hay unas expectativas de tenéis un nombre tampoco no a ver, Eternal Storm tiene un nombre en España, que hay gente que ya te conoce, de que puede haberte escuchado tu trabajo anterior o comparan con el trabajo, pero hay algo con lo que comparar, eso es. Y hombre, lo peor son las expectativas. A ver, lo peor es la expectativa que se crea una persona, que tú llegues a ese nivel o no llegues, o sea, no llegues a ese nivel o no de lo que él cree, que ese es el problema, o sea, es creerte lo que el problema es eso, que la gente, romántica se cree que le pertenece la creación de un artista, como es algo con lo que te involucras tanto a nivel emocional y te ayuda, pues si tienes vida de mierda al curro, si tienes una etapa complicada en tu vida, como y te lo haces tuyo, pero es que no es tuyo, es de un tío que vive a 50 kilómetros, son de 5 tíos que no conoces, que cada uno de su padre y su madre, y que no te deben nada, pero tú lo haces tuyo porque te has vivido eso y te crees que puedes decir que el disco nuevo es una mierda y que se han vendido y que cabrón. Por ejemplo, a ver, el disco ha estado, por lo general la recepción ha sido muy buena, pero sí que es verdad que alguna de las cosas negativas que yo he leído por ahí es que es que no soy completa, es parte 2, y es como, pues es que no, es que muy largo, ¿sabes? Y sí, lo entiendo. Pero yo aquí tengo debate para sacar y podríamos hablar hasta mañana, pero claro, es que hay muchos artistas que dicen, claro, nuestras canciones cuando salen a la luz dejan de ser nuestras y ya son de nuestros escuchantes, ¿no? En este caso, Jaime, que es un poco más el compositor, ¿qué opinas de eso? Hay artistas que lo dicen, ¿eh? Que en el momento en que ellos ya sacan el tema a la luz, pues bueno, ya forman parte de la gente que lo escucha. ¿Y qué opinas? Sí, bueno, no, sí, y la gente puede opinar lo que le dé la gana, y claro, está en su derecho. Pero yo voy a seguir, yo qué sé, si mañana queremos hacer un disco de country y se llama Tener Store, pues lo hacemos, trunco. Claro, claro, pues sí. Eso es la decisión, la gente puede escucharlo, ¿no? Y eso puede decir eso. Pero ellos no tienen ningún derecho a decidir, sobre todo porque la gente se cree que... No, decidir sobre todo, decidir no. A ver, su opinión... Que su opinión es la única que vale. Y piensan, y igual hay 50 personas a las que le gusta a un disco de country. Hemos hablado antes de Amorphis, por ejemplo, de los cambios que han tenido. Sí, que han tenido varios. Yo he leído gente que decía, es que Amorphis tenía que haber cambiado el nombre cuando cambiaron de cantante, o cuando cambiaron de estilo. Con Pasi, cuando entró Pasi se tenían que haber cambiado de cantante. ¿Y por qué? Si los tíos que hacen la música y han creado Amorphis. Ya está, tío. Hostia, ahí hay mucho debate. Bueno, a ver, yo en este caso Amorphis no opino que deberían de haberse cambiado el nombre, ¿vale? Porque relativamente continuo. Sí, vale, sí que, por ejemplo, sí que opino que Axl Rose, cuando sacó el Chinese Democracy, no tenía que haber sido Guns N' Roses, porque pierde toda la identidad que tenía Guns N' Roses. O sea, al final es un miembro que por su capricho y sus cojones... pero claro, esto da mucho debate, porque es claro, que... O sea, ver, claro, depende de cuán radical sea el cambio, yo creo. Claro, porque se puede... Es que Ulver, por ejemplo, que he dicho antes, para mí Ulver es que aunque haya hecho black metal al principio y luego te haya hecho discos de electrónica o de música de cámara, la esencia que tienen sigue siendo, de algún modo, Ulver, ¿sabes? Para mí. Creo que están manteniendo, o sea, están siendo íntegros, están siendo honestos y sigue teniendo una esencia que es la misma, y por tanto da igual que se manifieste en forma de black metal ultra oscuro o una cosa de rollo electrónica moderna. Que yo soy defensor de Host de Paradise Lost, ¿eh? Hostia, por ejemplo, claro, joder, claro. Claro, o la evolución de Theater of Tragedy, pues no me gusta tanto como los inicios, pero me mola también el musical o todo eso. O sea, yo esas cosas las veo bien. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Hay tantas opiniones como fans y este es el mundo que nos ha tocado. No, obviamente, las opiniones que... Y sobre todo es que la gente es como, tío, si no te gusta el disco nuevo de un grupo... No te lo compres. O ahora no lo escuches, claro, que ahora no hace falta que lo compres, puedes escucharlo en plataformas digitales. Mira, lo que está claro, independientemente, es que para nosotros habéis sido, pues, el grupo del año. El disco ha sido... elegido por gran parte de los que escriben y los que forman parte de REA, el disco del año a nivel nacional. Para mí está junto al de Leborn los dos top. A mí son dos discos que me flipa. A mí Leborn, el estilo musical que tienen, ya os he dicho, para dar los de... Muy buenos. Me mola mogollón. Vuestro estilo me flipa también. Así que os tengo que dar las gracias, primero por haber accedido a hacer esta conversación extensa, larga, aguantarme a un fan barra director de esto, y sobre todo daros las gracias por perder vuestro tiempo haciendo música, porque lo tenemos que decir. O sea, al final es que yo en mi vida tengo momentos muy alegres y suelen ser musicales, es parte esencial de mi vida, y creo, y siempre lo he dicho y se lo digo a toda la gente, que soy feliz en parte porque me gusta el heavy metal, y a mí el heavy metal o el metal me da muchas alegrías, y Eternal Storm, como tantas otras bandas, me da muchas alegrías. Así que en este aspecto os tengo que dar las gracias por venir y por seguir haciendo esta música. Joder, muchas gracias a ti, tío, por tus palabras, joder. Y coño, que ha estado de putísima madre charlar contigo este par de horitas, tío, Ha estado súper, no sé, muy ameno. Muy ameno. Tío, muy guay. Pues, ameno y gracias por las palabras bonitas. Sí, joder. Nos hace muchísima ilusión también que os haya gustado el disco y, Y que te hayas currado tanto la entrevista también, además, que joder, que se nota que has estado leyendo las otras entrevistas, que has visto qué pasa por ahí. Bueno, a ver, es lo que digo. Al final quiero que esto sea un poco una especie de monográfico de la banda, ¿no? Que la gente que escuche estas 2-3 horas, la suerte que tenemos es que tenemos gente bastante fiel relativamente a lo que es el formato rock entre amigos, que es muy variado. Y coño, pues que entrevistas con bandas de duraciones de 2-3 horas, pues que normalmente más de 200-300 personas pues nos sigan, pues quiere decir que, joder, que hay un momento en que es un poco mi esperanza, ¿no? El decir, pues sé que de alguna manera van a haber 200 personas como mínimo que van a estar 2 horas o 3 metidas en el mundo de Eternal Storm. Y a veces es lo que tiene que hacer el click, ¿no? Para que se sienta identificado con la banda, que es lo que no suele pasar cuando es el consumo rápido. Claro, sí, no, cuando alguien escucha la música de gente que explica cómo compone, cuáles son sus problemas, cuál es su situación, lo que tienen que hacer para poder, de dónde venís, dónde estáis, al final se une ese mundo, ese concepto que digo yo tanto, ¿no? Y al final pues se crea ahí esa sinergia que a veces da que después de las 2 o 3 horas la gente diga, me voy a YouTube, me voy a Spotify, me voy a iTunes o me voy al Bandcamp o lo pido por correo el CD y dejo mi tiempo con Eternal Storm. Y esa es nuestra intención, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, tío, a vosotros, a vosotros, tío. Claro que entre amigos. Ha estado un placer, ¿eh?